y en esa escasa tibieza se debilitan las cadenas de aquellos fantasmas que se convierten en hordas. Se cuela la noche por los bolsillos de la misericordia y los harapos fríos del invierno danzan en ese fuego que les da placer. Puentes, zaguanes y plazas son cómplices de esa penuria que con su resaca acuesta se tirará a descansar. En las promesas de los patrones está la cáscara del hueco, mismo hueco en el que se hundieron vanos tus sueños. La madrugada encuentra inerte entre cartones tus huesos. En esos puños cerrados, el frío que no pudiste quitar, se congelan los aullidos que nadie sabe escuchar cuando la noche se hace tumba de los no nacidos y los olvidados. Los estados difícilmente sostengan políticas públicas que promuevan el real bienestar general, brindándoles a los ciudadanos, todos, la satisfacción de todas sus necesidades. Y eso es una realidad aquí, en Argentina, como en Perú, Venezuela, China, Estados Unidos, etc. Y no se trata de miradas o pensamientos pesimistas, agoreros, tremendistas. Es la realidad pura que podemos reconocer con solo dar unos pocos pasos fuera de nuestros hogares. Los pueblos históricamente han sido sometidos mediante diversas estrategias distractivas, cuando no por la opresión y persecución en cuanto emergen acciones con las que se pretenden frenar los avances en contra de las gentes. Los movimientos populares son frenados mediante la utilización de la fuerza, a veces uniformada, a veces infiltrada, impidiendo desde la manifestación hasta la confrontación efectiva que surge de la impotencia y el hartazgo. Todas las variantes políticas que se han experimentado a lo largo de la historia en el planeta, salvo honrosas excepciones, Cuba, han demostrado su total fracaso si se analiza desde la perspectiva de las realizaciones personales y colectivas sociales. Una frase dice: aprendí hoy que la pelea contra el hambre no está en la lucha contra la extrema pobreza, sino contra la extrema riqueza. Y la existencia de clases ha sido y es el mayor cáncer que padece la humanidad. La desastrosa situación que atraviesan Grecia, Italia, España y otros son la prueba más contundente de que el sistema capitalista destruye cualquier posibilidad, por grande o pequeña que sea, de satisfacer y contener la vida. Pero al mismo tiempo las políticas y prácticas socialistas tampoco han logrado desterrar, por ejemplo, indigencia, hambre, desnutrición, salvo el ejemplo cubano que, a pesar del salvaje bloqueo imperialista norteamericano, ha vencido con creces dichos flagelos. A pesar de los esfuerzos en otros países de la región, aún no se ha podido derrotar los males causados por el capitalismo depredador. Un artículo destacaba que la realidad de los últimos decenios, en los que se ha dado el mayor crecimiento demográfico en toda la historia humana, ha desmentido totalmente las previsiones de Malthus. La producción de alimentos está aumentando desde los años 1950, especialmente en los últimos 30 años, a un ritmo tan rápido que ha superado el crecimiento de la población. A comienzos del decenio de 1960, la producción mundial de alimentos para consumo humano era sólo de 2.300 calorías por persona y día, cantidad que estaba distribuida de forma muy desigual. En 1994 había pasado a ser 2.710 calorías por persona y día, suficientes para permitir la correcta nutrición de toda la población humana, aunque al persistir todavía graves problemas de distribución. De hecho, sigue habiendo muchos millones de personas que pasan hambre o están malnutridas. Más de 800 millones de personas del mundo en desarrollo sufren de desnutrición crónica, entre ellos la falta de energía y proteínas esenciales resta fuerzas al cuerpo y a la mente y disminuye la esperanza de vida de unos 200 millones de niños. A pesar de producir alimentos para eliminar el hambre en el planeta, la realidad muestra otra cosa. Según un informe de la FAO, se calcula que en el período 2010-2012 el número de personas subnutridas se ha situado en unos 870 millones. Esto representa el 12,5% de la población mundial, o una de cada 8 personas. La gran mayoría de estas personas, 852 millones, vive en países en desarrollo donde la prevalencia de la subnutrición se estima actualmente en el 14,9% de la población. No obstante, es auspiciosa la afirmación desde ese mismo organismo internacional de que el mundo en desarrollo en su conjunto está mucho más cerca de lograr el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad para el 2015 el porcentaje de personas aquejadas de hambre crónica. Podríamos destacar aquí que, según otro informe, en este caso elaborado por el Programa Mundial de Alimentos, se considera el hambre el de mayor riesgo a la salud en el mundo, y que el hambre cada año mata a más personas que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. Según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, los países con cifras extremadamente alarmantes por el hambre son Burundi y Eritrea, seguidos de Haití, y que otros 17 países donde el hambre es alarmante, según este informe, son Etiopía, Chad, Timor Oriental, República Centroafricana, Comores, Sierra Leona, República de Yemen, Angola, Bangladesh, Zambia, Mozambique, India, Madagascar, Níger, Djibouti, Sudán y Nepal. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, actualmente se produce en el planeta alimento necesario para satisfacer las necesidades de 12.000 millones de personas. Y si consideramos que la población mundial se integra por aproximadamente 7.000 millones de habitantes, resulta casi inexplicable que alrededor del 15% de esta población siga padeciendo hambre. Paralelamente, según otro informe que difiere en sus estimaciones, considera que para el 2050 habrá cerca de 9.000 millones de personas en el planeta a los que habrá que alimentar y que, según el Índice Global del Hambre, de acuerdo a los consumos actuales, el consumo para dentro de varias décadas será el equivalente a 12.000 millones de personas, por lo que habrá que replantear las políticas alimentarias de consumo y distribución. De todas formas, el flagelo del hambre hace estragos en nuestro planeta desde tiempos inmemoriales. La distribución equitativa de la riqueza sigue siendo un sueño lejano por alcanzar. Las oligarquías dominantes continúan controlando tanto recursos, bienes naturales, como así también la producción y distribución de alimentos. A pesar del tiempo que lleva en vigencia el sistema capitalista, continúa destruyendo las vidas de las gentes. Se desploman países enteros, hay empobrecimiento, incremento en el número de desocupados, pérdida de posesiones, viviendas, etc. Y en contrapartida se utilizan multimillonarias sumas para salvar bancos, mientras recrudece el número de suicidios derivados de los increíbles problemas financieros. Las grandes corporaciones que controlan el petróleo, medios de comunicación, alimentación, sanidad, farmacéutica, educación, etc., son las mismas que dominan a través del dinero. Los bancos principales generadores de pobreza, exclusión, hambrunas, muerte. También estas corporaciones son las responsables en el manejo del narcotráfico, tráfico legal e ilegal de armamentos, imposición de guerras, epidemias, paramilitarismo, destrucción y reconstrucción de ciudades, explotaciones mineras que depredan, contaminan y diezman pueblos enteros. Club Bilderberg, ¿les suena? Entre tanto, organizaciones internacionales, FAO, ONU, UNESCO, etc., destinan incontables recursos en la elaboración de estadísticas, gráficos, páginas web, impresiones gráficas, cursos, concursos, ponencias, conferencias, congresos, para decir sencillamente: hay hambre en el mundo. Y ya estamos llenos de tantas estadísticas y la solución no aparece. ¿Por qué la solución no aparece? porque cada uno de nosotros, todos en colectivo, no estamos haciendo lo que deberíamos para dar vuelta a la tortilla. Porque sabemos que con estadísticas no se elimina el hambre en Haití, por ejemplo, pero tampoco con las pretendidas acciones con las que pretenden llevar civilización a tantos pueblos que no la han pedido. Las mismas prácticas colonialistas del siglo XV son las que se emplean en el continente africano, generando hambrunas y epidemias, llevándose a cambio las riquezas naturales y doblegando gobiernos y pueblos. Para dar vuelta a la tortilla debemos desempolvar nuestras conciencias, poner en funcionamiento nuestra imaginación y tomar lo que nos corresponde, el poder, para gobernarnos y disponer de nuestra existencia. Debemos detener definitivamente a la maquinaria mundial de destrucción, para darnos la oportunidad que nuestros pueblos nos merecemos. Para ello, es imperioso y urgente romper con todos los moldes comunicacionales y educativos, imponiendo y recreando nuestros modelos alternativos de inclusión, reemplazando inmediatamente las formas actuales por nuevas formas de producción no contaminantes, sin excedentes innecesarios, imponer nuestra fuerza en número de masas contra la fuerza bruta oligárquica. El cambio, la transformación a nivel global está en nuestras manos, en nuestras mentes y nuestros corazones. De nosotros, todos, depende lograr dar vuelta a la tortilla y que los mezquinos imperiales se atraganten con sus estadísticas, que de ellas ya estamos llenos. Que así sea. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. En el Club de la Pluma escuchamos a Quilapayún, Que la tortilla se vuelva. Antes, el editorial. De estadísticas estamos llenos. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes ya, ¿no? Porque como arrancamos, estamos retrasados con la programación de hoy. Algunos problemistas técnicos relacionados con el servidor, lo que denominan streaming, ¿sí? El sistema por el cual salimos en la red internet al aire. Al aire cibernético, ¿no? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Bueno, comente un poquito cómo estamos con esa transmisión cibernética. Por la FM salimos sin ningún problema, como corresponde, pero aquellos compañeros y amigos que están pretendiendo sintonizarnos por la página de la radio, les es dificultoso. Comente, ¿qué es lo que pasa? Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia, buenos días Norberto. Bueno, estamos tratando de tener buenos días, hay que remontarla esta, ¿eh? Bueno, vamos, pum para arriba, a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. se hace? Cuando nosotros conectamos, nos conectamos a la página de Radio Inédita, www.radioinédita.com.ar, aparece una ventanita que dice, escúchanos en vivo. Cuando hacemos clic en esa ventanita, la página nos conecta con un servicio de streaming, que es la transmisión por internet, que está como predeterminada. Tuvimos que cambiar esa predeterminación, así que todos tienen que volver a cargar su página si quieren escucharnos por internet. Lo que pasa es que, bueno, se los estamos comunicando por otros medios, porque evidentemente por internet no nos van a entender. Así que, bueno, estamos tratando de ver cómo nos va. Y el profesor Juan Carlos Sánchez nos está dando una mano terrible, maravillosa, poniendo directamente la dirección del reproductor en listen2myradio.com. ¿Le gustó como lo dije? Excelente. No, no, su inglés me mata. Aquello que, como yo, que somos medios pajueranos, listen 2, el numerito 2, mi radio con y.com, es el sitio gratuito por donde estamos saliendo en este momento con la señal de Radio Inédita. Bien, ¿qué más? Bueno, hoy vamos a tener algunas bajas porque, bueno, Epa. No sabíamos si iba a salir el programa, así que, bueno, hay alguna gente que ya nos dijo no voy hoy, bueno, listo. Así que estamos tratando de ver cómo nos ordenamos. Bien. Tengo por ahora a alguien en línea, usted ya sabe. Por supuesto, sí. ¿Cómo? Hacemos de cuenta que no pasó nada y lo presenta usted como corresponde. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? ¿Me escuchás bien? Hola, hola, Miguel Ángel. Hola, hola. Yo aquí no estoy teniendo mucho retorno. Hola, Miguel Ángel, ¿me escuchás? Bueno, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Te escucho muy bajito, muy bajito. A ver si podemos mejorar la voz de Miguel. Hola, Miguel Ángel, ¿me escuchás ahora? Sí, ya me escuchan bien. Te escucho bien, te escucho perfecto, Miguel Ángel. Bien, disculpa la demora y las dificultades técnicas, pero bueno, lamentablemente no depende muchas veces de nosotros que esto suceda. Por eso hoy no tenemos mucho tiempo para cada uno de los que colaboran con el programa, pero bueno, queremos que la mayoría tengan, aunque sea un cachito, en la participación en el día de hoy. Sí, sí, está bien, estaba escuchando la explicación técnica de Gaby y pues, sí, hay muchas cosas que pues no podemos controlar, pero bueno, aquí estamos, felices otra vez de estar con ustedes este domingo. Bien, Miguel Ángel, te rogaría que continuaras con el desarrollo del tema. Habíamos quedado en arrancar hablando sobre la era post-Mao y después querías, no sé si en el día de hoy o el próximo domingo, hablar sobre el sistema monetario de China. Sí, sí, sí. Bueno, sí, podríamos empezar rápidamente por comentar algo de la época post-Mao y sí, al final, digamos, dar aunque sea los elementos básicos para entender la política monetaria de China. Bien. Sí, sí, bueno, entonces, bueno, ya algunas semanas atrás habíamos discutido lo que sucedió en la época de Mao. Después, bueno, Mao Zedong muere en 1976 y hay otro líder que sube al poder que casi nadie le hace caso. Se llamaba Hua Guofeng. Bueno, dura escasos 2 años en el poder y después sube otro líder paradigmático en China que se llamaba Deng Xiaoping. Entonces, lo que va a hacer Deng Xiaoping es cambiar completamente la vida diaria de los chinos, la línea ideológica del partido, el modelo económico. Es realmente otra revolución la que tiene China en ese momento. Entonces, hay dos frases que dice Deng Xiaoping, muy famosas, que están, son la esencia de la reforma económica que él va a hacer en 1978. La primera frase es: ser rico es glorioso. Así como lo escuchamos, de un líder del Partido Comunista, de un líder de un partido comunista, viene esta frase. La tiene muy clara. Es glorioso. La tiene muy clara. Entonces, y la segunda frase, yo creo es todavía más profunda, más interesante. La segunda frase es: no importa de qué color sea el gato, mientras pueda atrapar ratones. Esta frase encierra el pragmatismo de Deng Xiaoping. Es decir, nosotros discutimos antes que la gran misión de Mao Zedong y del Partido Comunista era industrializar a China, reivindicar a China, ponerla otra vez como potencia mundial, evitar que invasores extranjeros como Japón, como Estados Unidos, pisotearan a China. Y para eso, bueno, pues habría que implementar el marxismo, maoísmo, hacer colectivización de la agricultura, industrialización acelerada y todas esas estrategias. Pero el fin era ese. Lógicamente, como discutimos antes, pues muchos de los proyectos, ideas de Mao terminaron en tragedias humanitarias terribles. Entonces Deng Xiaoping dice: señores y señores, ya sabemos lo que pasó antes, se acabó. Aquí no importa si vamos a ser maoístas, si nos dicen capitalistas, socialdemócratas, no importa. Es decir, no importa de qué color sea el gato, mientras pueda atrapar ratones. Y el ratón simboliza lo mismo: armar a China, que ningún poder extranjero vuelva a someter a China y convertirla en potencia mundial. Entonces, esas dos frases son lo importante. Hay una entrevista que da Deng Xiaoping a un periodista norteamericano, en el que le pregunta el periodista norteamericano sobre la primera frase, y le dice: oiga, a ver, usted dijo que ser rico es glorioso. A ver, no entiendo eso, señor, pues si usted es un comunista o no, a ver qué sucede aquí. Y Deng Xiaoping contesta: no, permítame, es que para nosotros hacerse rico, es diferente que para los extranjeros, es una definición diferente. Esto, la verdad, distanciándonos, es pura retórica. O sea, sí, sí. Ser rico es acumular capital. Entonces, bueno, pues empieza la reforma económica y hay un paso definitivo que va a ser no política del gobierno, no política de Deng Xiaoping, va a ser algo que los campesinos chinos van a empezar a hacer en una provincia que se llama Anhui, que está relativamente cerca de Shanghai. Estos campesinos en la montaña pues siguen trabajando, cultivando en sus comunas, todavía hay comunas, y el líder de la aldea, no, hay mucha discusión sobre qué aldea fue, les dice, bueno, a ver, vamos a hacer esto, terminen su cuota, cumplan con su cuota de producción, y si después quieren ahí seguir trabajando, pues adelante. Y si producen algo, ese extra que tienen, ustedes pueden venderlo, ¿eh?, aquí a la aldea de enfrente, ustedes ahí, o guárdenlo, como vean. Entonces la gente dice, ah, pues bueno, sí, si podemos seguir trabajando, pues vamos a hacerlo. Bueno, eso va a desencadenar un proceso de industrialización del campo en China. Esto significa que llegó un momento en el que prácticamente todos los campesinos trabajaban, digamos, horas extras, y después de cumplir su cuota de producción que le entregaban al Partido Comunista, seguían produciendo, y lo que producían lo vendían, acumularon dinero, eventualmente algunos pusieron pequeñas empresas, crearon bancos comunales, bancos comunitarios, y ahí empieza, digamos, que la acumulación de capital de China. La otra versión, que es la que se encuentra en la mayoría de los libros que hay sobre el tema, es que, bueno, vinieron inversiones extranjeras, ¿no? A Cantón, a una provincia al lado que se llama Fujian. Bueno, es que ahí llegaron inversiones extranjeras de chinos de ultramar, porque el Partido Comunista abrió esos terrenos para que llegaran las inversiones extranjeras. O sea, eso también sucedió, pero son estos dos sucesos que pues, empiezan a desencadenar todo el éxito económico en China. Y ya después, pues digamos que el Partido Comunista se dedicará a... Yo aquí siempre retomo una frase de un expresidente mexicano que se llamaba José López Portillo, que cuando fue el boom de los precios del petróleo en los 80s, él dio un discurso en el Congreso de México y dijo, ahora lo que vamos a hacer es administrar la abundancia. Lógicamente, pues eso terminó en nada, en un colapso. Pero lo que efectivamente va a hacer el Partido Comunista es administrar esa abundancia hasta ahora. Claro. Ahora, Miguel Ángel, ¿no es dar por tierra con muchas de las convicciones y de los principios, los postulados comunistas, socialistas, este tipo de actitudes? ¿Cómo? No entendí la primera parte de la pregunta, perdón. Digo, si no es dar por tierra con muchos de los principios y postulados socialistas y comunistas. Sí, yo personalmente yo pienso que sí. Sí, completamente. Pero es algo que también hay que ver a la distancia histórica, ¿no? O sea, después de los errores del maoísmo, alguien como Deng Xiaoping, que por cierto es un líder muy diferente, ¿sí? Deng Xiaoping fue a estudiar a Francia, fue a los Estados Unidos, o sea, tiene una visión más amplia, Mao no, y pues lo único que pudiera hacer en términos políticos para mantener al Partido Comunista en el poder era flexibilizar un poco el modelo para no asfixiar a su propia población. Claro. Aunque eso significara desterrar todo el principio libertario auténtico que simbolizaba el marxismo, leninismo, maoísmo. Claro, porque en definitiva este tipo de políticas es como que el capitalismo se sigue metiendo por todos los intersticios posibles, minando y contaminando cualquier tipo de ideología. Sí, completamente. Y acá hay algo muy interesante que pasa con esto, ahorita que estás comentando eso. Incluso en lugares como pues el mismo Estados Unidos, incluso bueno en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en los centros capitalistas del norte más sólidos, incluso ahí hay disidencia, hay una disidencia muy marcada que no solamente, o sea, va contra el modelo, o sea, propone otro tipo de vida, ¿no? Por ejemplo, en los 60s, en los 70s, pues aparecieron todos estos grupos, los hippies, los beatniks, o sea, gente con otro tipo de con otra manera de ver la vida. Y el capitalismo, como tú dices, pues fue sofocando poco a poco, eso debe de hacer para sobrevivir el capitalismo, sofocar poco a poco esto y construir sociedades más autoritarias, ¿sí? Que es lo que presenta novelas como la de George Orwell, ¿sí? O sea, este tipo de sociedades totalitarias. En China, el problema es que el totalitarismo ya existía. Existía antes de que existiera el capitalismo. Claro. ¿Sí? Mao Zedong construyó el aparato totalitario de China. Entonces, ahora que China tiene, digamos, un capitalismo sui generis, pero al final de cuentas un capitalismo, lo tiene en el momento en el que ya heredó, ya recibió un sistema autoritario de gobierno. ¿Cuál es el resultado? Pues es una gráfica con una pendiente de casi 45 grados de avance en el Producto Interno Bruto, porque, como ya comentaba la semana pasada, es una sociedad muy orgánica en la que todo se mueve por consigna. Así como Mao los llevó a ser comunas campesinas, ahora trabajar en una fábrica Ford, en Foxconn, pues la gente, los chinos se van, o sea, van a eso, porque es lo que ahora está, es la voz del gobierno, la voz del partido, ahora los llama a hacer eso. Entonces, evidentemente no hay casi nulo espacio para formas de disidencia. Claro, claro. ¿Qué más podrías aportar en relación a este proceso post-Mao? Bueno, este proceso post-Mao, digamos que recibe su primer gran revés. Lógicamente no está exento de fallos. Recibe su primer gran revés en los 80s, a finales de los 80s. Todavía, digamos que hay una sociedad híbrida, todavía hay un sistema de precios que controla las cuotas del Partido Comunista y otro sistema de precios que, digamos, que es el mercado negro, por donde se mueven los productos que se fabrican afuera del plan. ¿A qué le llamas la cuota del Partido Comunista? Bueno, antes, en el tiempo maoísta, era una economía planificada, centralizada, es decir, había cuotas de producción. Ustedes me van a producir aquí, en este pedazo de terreno, 5 kilos de arroz, en este pedazo de terreno 5 kilos de trigo, de esa fábrica van a salir 10 pantalones y de esa otra 10 camisas, punto. No podemos producir más. Pero con la relajación en el sistema de producción que ya estaba comentando, pues se produce más, ¿no? Algunos campesinos producen más de 5 kilos de arroz, algunas fábricas producen más que 5 prendas de ropa, e incluso pues empieza a emerger una nueva forma de propiedad, ¿sí? O sea, antes las fábricas solamente eran fábricas para estatales. Un campesino de repente pues ya tiene dinero para poner su propia empresa, por ejemplo, no sé, para vender semillas o lo que sea. Entonces, esos dos sistemas conviven al mismo tiempo. Eso va a provocar mucha inflación y demasiada corrupción. ¿Por qué? Porque los líderes locales van a decir, a ver, aquí los campesinos que viven aquí en mi jurisdicción están produciendo más, pero los de la jurisdicción de allá no producen tanto. Bueno, voy a jugar con los mercados negros, bloqueo la entrada de productos de esta otra provincia, hago que los productos aquí suban de precio. O sea, se hizo todo un reverendo desbarajuste de precios que concentró el dinero en los funcionarios corruptos y pues alzó la inflación y la gente se desesperó, lo que va a culminar con lo que ya sabemos que fueron las protestas estudiantiles de la plaza de Tiananmen, sí, el 4 de junio de 1989. Entonces, en ese momento, eso también lo podríamos dejar para otro momento, ¿no? Sí. Porque realmente no fue una disidencia, no fue que los estudiantes quisieran luchar contra el capitalismo o contra... O sea, esa es otra discusión. Bien. Pero en ese momento el liderazgo chino dice, bueno, a ver, señores, aquí evidentemente no vamos bien, tenemos que corregir algunas cosas. Entonces, ese capítulo de 1989 también va a ser, yo creo, que igual de importante que lo que pasó después de que murió Mao, porque después de eso surge un concepto dentro de la misma dentro del mismo grupo de ideólogos chinos, un concepto que se llama neoautoritarianismo, ¿sí? Es decir, ya sabemos que hay un régimen autoritario aquí, pero hay que flexibilizarlo, hay que adaptarlo, porque si no vamos a colapsar. La reforma económica no es lo único que tenemos que atender. Claro, claro. Y pues después de eso surge esta otra, digamos, otro parteaguas, y de 1989, después de que termina después de que fue la represión de Tiananmen, pues yo creo que hasta la fecha otra vez ha habido políticas distintas que han de alguna manera flexibilizado más la economía para que no haya esas contradicciones tan grandes, ¿no?, que llevaron a los estudiantes a protestar. Claro. Miguel Ángel Hidalgo, continuamos el próximo domingo y esperemos de tener resuelto todos los problemitas que hoy se nos presentaron en el programa. Sí, no importa, y aquí estamos, bueno, estaremos el siguiente domingo también. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo a todos allá y que tengan un bonito domingo. Gracias. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma, cortinita, y con otro columnista más del programa. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora con nuestro compañero y amigo Alex Corrons. ¿Cómo te va, Alex? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a ver si levantas un poquito más el audio de... Bien. Alex, el 23F, ¿fue una operación de falsa bandera? Bueno, fue una operación de... Primero, ¿qué fue el 23F para que a muchos lo recuerden? Y después... De acuerdo. Bueno, después de la muerte de Franco y el rey fue nombrado el jefe del Estado por Franco y juró los principios del movimiento nacional franquista y se elaboró la Constitución en el año 1978 y ya habiendo un gobierno votado por el pueblo posteriormente, pues... En el año 81, el 23 de febrero, cuando iba a dimitir Adolfo Suárez, iban a investir presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, entraron, irrumpieron en el Congreso de los Diputados unos cuantos guardias civiles, un grupo de guardias civiles, comandados por el comandante Tejero, de la Guardia Civil, y entraron disparando al techo, etcétera, ¿no?, y amenazando a todo el mundo y dando en principio parecía que era un golpe de Estado, sorprendiendo a todo el mundo, y la gente pues todavía tenía el miedo en el cuerpo de que volviera los fantasmas del pasado, del franquismo. Y bueno, pues lo que aparecía de repente el rey, pues a cierta hora de la noche, esa es la historia oficial que se nos ha contado, pues el rey no está de acuerdo con este golpe de Estado y entonces él lo para y resulta que lo que sucede es que sale por la televisión diciendo que él está con la Constitución y con la democracia, ¿no? Curioso, porque él no ha firmado la Constitución, cosa que está obligado a hacer según la propia Constitución. Y cabe decir que lo que pasó realmente es que fue una operación orquestada perfectamente para legitimar al rey como el demócrata que nos venden hoy que es, ¿no? Porque el rey es, quedó como un salvador de la democracia, ¿no? Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta, ya que he reproducido en mi web estos días un artículo el viernes compartí un artículo de Diego Camacho, que es un coronel del ejército español, que en aquel momento estaba trabajando para el CSID, para los servicios de inteligencia españoles. Y bueno, pues quien quiera leerse el artículo, pues es muy extenso, la verdad es que sería imposible tratarlo por completo en un programa de radio, y es verdaderamente increíble todo el lujo de detalles que da este hombre, de cómo estaba todo orquestado, cómo estaba incluso planeado un gobierno de concentración con miembros de todos los partidos políticos y un poco dando café para todos, pero básicamente teniendo controladas las ansias del Partido Comunista, poniendo un ministro y también pues poniendo una serie de personajes bastante conocidos dentro de los cargos de gobierno. De hecho, dentro de esta estructura que tenían planeada, pues estaba planeado que, por ejemplo, el presidente iba a ser el general Alfonso Armada, que era el secretario del rey anterior al... era el ex secretario de la Casa Real cuando se produjo el golpe de Estado, pero era íntimo amigo del rey, y este era el que iba a ser el presidente del gobierno, y el vicepresidente para asuntos políticos iba a ser Felipe González, del Partido Socialista, que posteriormente fue elegido un año después. Entonces, bueno, podemos decir en realidad que el golpe de Estado pues cumplió con su objetivo, que el objetivo que tenía era dar una imagen de ruptura con el régimen de Franco mediante la oposición del rey hacia un golpe de Estado ilegítimo, pero nada más lejos de la realidad. Él fue... no el consentidor del golpe, sino fue uno de los que dirigió el golpe, ¿no? Con los servicios secretos y de acuerdo con las cúpulas de los principales partidos, pues para trazar todo este plan y de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Vienen ahora. Quiero decir que esto es lo que sucede ahora. Con la corrupción, lo que estamos viendo en España, no es más que el resultado de que pues aquí se ha instalado una oligarquía de partidos políticos que lo único que se están haciendo es repartir el poder, y el poder, como reside en el dinero, en este mundo en el que vivimos, pues ellos lo que hacen es repartirse los royalties de las empresas, acaban trabajando en muchas de esas empresas. Muchas empresas incluso tienen, ellos mismos tienen acciones de esas empresas, privatizan a favor de esas empresas, enchufan y meten a trabajar a familiares, primos, sobrinos, etcétera, ¿no? Bueno, no hay más que ver dónde están trabajando Felipe González y José María Aznar, que está, uno está en Endesa y el otro está en Gas Natural, y andan cobrando cerca de 200.000 euros al año por ser consejeros. Y bueno, luego Felipe González también está trabajando para Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Uh-huh. Y Aznar estaba trabajando para este hombre de los medios de comunicación, el gran magnate de los medios de comunicación, que se llamaba, no me sale ahora el nombre, pero bueno, no sé si es Warren Buffett, puede ser. Y entonces pues cabe pensar que dentro de todo este entramado del 23F, pues tenemos hoy el resultado de lo que es. Ahora se está empezando a salir a la luz realmente lo que está saliendo a la luz de todo el tema del caso del Partido Popular, del caso Bárcenas. Es la punta del iceberg. Esto en realidad está diseñado para que sea así. Lo que a mí me intriga más es por qué está saliendo a la luz. No lo sé, lo desconozco, y a reconocer que es un poco inaudito que todas estas cosas se descubran, ¿no? Pero puede ser que se les haya ido de las manos con el tema de Bárcenas y tal, pues porque es un tío que al final está denunciando al partido, bueno, está haciendo como una especie de... les está desangrando poco a poco, con cada día con una noticia, y da la sensación de que se les está yendo de las manos un poco la estabilidad del régimen, porque el régimen está en decadencia absoluta. Ahora mismo podemos ver que los dos grandes partidos están con la intención de voto más baja desde toda la historia, desde que murió Franco, pues es desde que hay elecciones, es la intención de voto más baja que han tenido bipartidismo, ¿no? Que sí. Ya Alex, creo que está bajo el 50%. Alex, yo creo que es una opinión muy, muy tirada de los pelos, pero creo que esto no es accidental, y además de no ser accidental, tiene por detrás algunas intencionalidades que habría que por ahí descubrir. Porque cuando se dejan caer personajes, cuando se dejan caer gobiernos, cuando se dejan caer partidos, cuando se dejan caer industrias, siempre hay una intencionalidad detrás. A alguien no le sirve más quiénes están o qué se está haciendo. No, yo no creo que haya altruismo detrás de todo esto, para nada. Yo creo que el sistema tal vez esté muy equivocado, pero creo que el sistema funciona de esa manera. Cuando alguien o algo no le sirve para sus fines, el sistema lo baja de un ondazo, decimos aquí en Argentina, ¿no? De un golpe. Sí, sí, sí, no. Y además, bueno, tiene sentido. Vamos a ver, esto ya es, son elucubraciones, pero son elucubraciones que nos hacemos con todo el sentido común, porque no es la primera vez que sucede lo que tú comentas, ¿no? Es decir, esto, si tú lo dices, es porque sabes perfectamente que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de cómo se han cargado presidentes o lo han intentado en repetidas ocasiones cuando no querían servir al sistema. Hoy precisamente me estaba recordando el caso del por qué no te callas del rey, ¿no? Sí. A Hugo Chávez en la cumbre de las Américas en el 2007 en Chile. Y aquí en España se vio el por qué no te callas del rey, pero no se vio pues la motivación que llevó a esa situación, ¿no? O sea, realmente Hugo Chávez desveló que Aznar le quería meter en su club de poderosos porque él tenía petróleo. Y entonces le dijo que él no quería, bueno, le ponía una serie de condiciones, romper relaciones con Fidel Castro, con Cuba. Y además le dijo que tenía que cambiar el discurso y meterse, vamos, en el discurso neoliberal de Occidente, ¿no? Y entonces él dijo, que dice, oye, ¿y qué opinas tú, Aznar? A Chávez le debió decir en esa reunión a Aznar, ¿qué opinas tú de Haití o de Centroamérica? ¿O qué opinas tú de África? Y entonces Chávez, en esa misma cumbre que he colgado el vídeo esta mañana en mi cuenta de Facebook, es un vídeo que aquí en España prácticamente no se ha visto, ¿no? Y dice, aquellos, Chávez, ya se jodieron. Y por eso Chávez le llamó fascista a Aznar. Claro, claro. Y es un señor que, no olvidemos, además, nos metió en la guerra de Irak a todos los españoles, que estábamos mayoritariamente en contra. Un 93% de la población estaba en contra de la participación española en la guerra de Irak. Claro. Este señor, para mí, es un fascista. De hecho, hace mucho tiempo que este hombre escribía en periódicos franquistas. Y si alguien ha tenido la oportunidad de leer algún artículo, pues bueno, es verdaderamente para echarse a temblar el pensar que la gente lo haya votado y este señor haya llegado a ser presidente del gobierno de un país de 40 y tantos millones de habitantes. Es verdaderamente increíble que la historia lo que hace es ocultar continuadamente la realidad a través de los medios de comunicación y a raíz de esto que decías de que puede ser que no interese, es posible que ellos se estén dando cuenta que hay un movimiento del pueblo que está empezando a darse cuenta de que esto no tiene sentido, de que no puede ser, de que la gente está harta, cansada, y entonces antes de que la gente de abajo se organice y nos pongamos las pilas para poner a esta gente en su sitio e instaurar la democracia en España, porque aquí no hay democracia, es una oligarquía de partidos políticos y punto. Tú cada 4 años echas un papel a la urna y se acabó la historia. Claro. Y aquí esta gente hace de su capa un sayo. Entonces yo lo que pienso es que puede ser que lo que tú dices tenga cierto sentido y puede ser que ellos lo que quieran es implantar antes su modelo sustitutivo al régimen actual. Y el modelo sustitutivo al régimen actual es lo que habla mi amigo Esteban Cabal en su libro Gobierno Mundial, que es precisamente acabar con una globalización en la cual los partidos políticos, mire, los partidos políticos ya no hace falta, aquí lo que hace falta son gestores profesionales y, bueno, pues que mande Europa, que en realidad ya lo hace de facto, ¿no? Lo que pasa es que probablemente Rajoy igual no ha entrado o no ha querido entrar al 100% en todas las medidas que la Unión Europea le exige. Claro. Entonces es probable que esto pueda costarle el puesto a Rajoy y al gobierno, y no solo sino al régimen. O sea, ya no estamos hablando del PP o de, o sea, a ambos, ¿no? Al PP y al PSOE, que son los que se turnan en el gobierno, pues probablemente haya llegado el fin, y lo que hagan esta gente es darles bien de comer y a cambio instaurar aquí un sistema distinto, porque la gente ya en la calle, como no está organizada todavía para crear un sistema nuevo, pues probablemente quieran ellos darnos, ofrecernos la solución y quedar como los salvadores de la democracia, ¿no? Una vez más, pues otra falsa bandera. Claro. Y probablemente esto de Bárcenas podría ser otra falsa bandera. No digo que no sea cierto lo de los sobres y lo de la financiación, por supuesto que sea cierto. La cuestión es por qué sale a la luz, ¿no? Porque esta gente tan poderosa y que controla los medios de comunicación no lo hubieran permitido. Claro, que hubiera claro. salido a la luz, si hubiera quedado en un asunto, pues bueno, lo hubieran tapado de alguna manera seguramente, ¿no? Y no estaría todos los días en los medios horadando en la herida, ¿no? De la corrupción y la corrupción, que está las 24 horas del día, pone la televisión y están hablando de lo mismo. Es acoso y derribo, por eso la gente está empezando a calentarse el ambiente, y yo me doy cuenta, lo veo desde fuera y digo, joder, esto tiene pinta de acabar en que ellos nos quieran imponer un nuevo modelo. Pero yo creo y tengo confianza en que la gente levantemos el puño en alto y digamos que no. Ojalá que así sea. Y aprovechemos, claro, aprovechemos esta ocasión para esta ventana de oportunidad para cambiar el sistema, pero nosotros, no los de arriba. Ojalá que así sea. Ayer estaba dialogando, te lo cuento como para cerrar, dos segundos, que me miran raro ahí porque tenemos poco tiempo, pero que no quería dejar pasar la oportunidad. Ayer estuve dialogando con Ciro Brescia, nuestro compañero de Nápoles, que están con muchas complicaciones, que están sucediendo muchas situaciones muy complejas, y nos comentaba que en el norte de Italia están pretendiendo horadar una montaña para instalar un tren bala, un tren de alta velocidad, para unir Francia e Italia, cosa de que lo ven bastante de forma ridícula, porque ya tienen medios de comunicación y como que la situación tan complicada que hay a nivel económico, financiero en Italia, lo ven como un despropósito. Y hay unos 160 diputados que van a manifestarse en estas semanas, van a estar a manifestarse allí en el norte de Italia con relación a esta pretendida de los gobiernos tanto de Francia y de Italia. Y nos comentaban que compañeros de ellos de militancia, bueno, muy casualmente han militado y están ocupando ahora altos puestos en el gobierno, pero que bueno, de alguna forma están respondiendo a los reclamos del pueblo. Y otra de las cosas que me comentaban era que también están con el tema de un payaso que tienen ahí en el gobierno y que no saben cómo sacárselo de encima, a pesar de tener todavía a Berlusconi dando vuelta, que está complejo también el tema allí en Italia. Sí, en Italia, bueno, en Italia es curioso porque a Beppe Grillo lo han crucificado mediáticamente, ¿no? Pues le llaman populista, lo llaman tal, pero claro, cuando es un señor que dice las cosas que va a hacer, a esta gente le entra el miedo en el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y claro, es un discurso que ha calado en el pueblo, y es un señor que bueno, que ha dicho lo que va a hacer, y la gente pues dice, pues yo le voy a votar, porque al final ha democratizado hasta el programa electoral, ha democratizado las listas electorales a través de internet, a través de la participación ciudadana, que eso es precisamente lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es democracia, no que mande un señor y se olvide de ti durante el resto de los 4 años. Claro. Y esto es lo que representa Beppe Grillo, que es la participación ciudadana, y es lo que está pidiendo la gente. Claro. Alex Gorron, te mando un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, disculpa la ligereza de tu participación de hoy, como la de varios compañeros. Un fuerte abrazo a todos. Nos estamos encontrando con él, con Alex Corros, el próximo domingo. Cortina, y seguimos con más. No me mire raro, no me mire mal. A mí me es difícil. wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Mientras aguardamos la conexión con nuestro compañero Manu Pineda, vamos a dar la dirección de la página web de nuestro compañero Alex Corrons, así como suena, www.alexcorrons.com. Repito, www.alexcorrons.com, para poder estar interiorizado sobre todo lo que él está realizando. Continuamos nosotros con el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero Manu Pineda. ¿Cómo te va? Buenos días, Manu Pineda. Hola, buenos días. Buenas tardes desde aquí. Bien, buenas tardes, hermano. Buenas tardes nosotros también porque arrancamos bastante tarde. Manu, querido, quería que nos cuentes, que nos quedó saber quién es Samer al-Issawi y sus compañeros que están haciendo huelga de hambre en las cárceles israelíes. Samer al-Issawi fue un preso que estuvo una serie de años secuestrado en cárcel israelí, creo que unos 9 años, y fue liberado como fruto del acuerdo de canje con el soldado Salim. Me imagino que sabrás que había un soldado que fue detenido por Hamas, que estuvo detenido en Gaza durante unos años, y finalmente entre Hamas y la entidad sionista llegaron a un acuerdo de canje de prisioneros. Este hombre entró en ese canje y estaba libre ya, por supuesto sin cargo, porque había sido fruto de este canje. Ahora, en un control de los tantos controles que hay, de los checkpoints que tienen los sionistas dentro de los territorios ocupados, pues lo volvieron a detener. Lo han metido en la cárcel sin tener cargos nuevos contra él, sin nada. Simplemente están haciendo maniobras a través del fiscal para que tenga que cumplir el resto de la pena que le quedaba antes de este acuerdo, que son 20 años de cárcel. Él se ha puesto en huelga de hambre, lleva más de 7 meses en huelga de hambre. La Cruz Roja ya ha avisado que su estado es terrible, o sea que está al borde de la muerte. Imagino que si lleva 7 meses, te digo porque yo he vivido alguna huelga de hambre más corta, y sé que 7 meses seguidos en huelga de hambre triste e imposible aguantar. Me imagino que le estarán obligando a tomar algún tipo de suero o algo, pues, para que lo mantenga al menos formalmente vivo, ¿no? Claro. Porque si no te garantizo que sería absolutamente imposible que estuviera vivo después de este periodo. Él es solo uno de los casi 5.000 palestinos secuestrados en cárceles israelíes. 200 y pico de ellos están en aplicación de una figura jurídica que se inventaron los sionistas, que se llama detención administrativa, que esto quiere decir que te detienen sin que tengas ningún cargo, te meten preso por un periodo de 6 meses prolongables de forma indefinida. O sea, te pueden tener toda la vida en la cárcel sin que te imputen ningún cargo, sin que tengas derecho a defensa, sin que tengas derecho a nada. Es una figura que todos los organismos internacionales lo consideran una figura ilegal e ilegítima, porque es que eso supone el poder condenar a cadena perpetua de forma arbitraria y aleatoria a quien a ellos les dé la gana, sin que tenga nada. Y Samir Issawi pues está en esa situación. Este hombre va a morir, casi seguro que va a morir, me temo que más temprano que tarde, porque ya su situación física está deterioradísima y esto llega un momento en que es irreversible. Y hay una serie de presos de presos palestinos que llevan por más de 80 días también en huelga de hambre y se van sumando más. Ahora mismo hay en Gaza, está en contacto, está hablando ahora con un compañero de Gaza, que se han puesto allí también en una carpa unos cuantos palestinos y algún activista internacional, también en huelga de hambre, en solidaridad con estos palestinos secuestrados por Israel. ¿Hay protestas en Cisjordania en este momento? Sí, en Cisjordania, al calor de la situación en la que viven los presos palestinos, en la situación en la que viven todos los palestinos que son potencialmente objetivos de Israel, de manera que puedan meterlo preso. Al calor de la destrucción de barriadas completas palestinas para crear nuevos asentamientos o para prolongar el muro. Y al calor de muchos más temas, los más recientes, como creo que comentamos la semana pasada, era el asesinato, tras una semana de tortura, del preso Arafat Jaradat, un hombre de 30 años, al que lo detuvieron, lo tuvieron 7 días torturándolo, al séptimo día murió. La autopsia israelí dice que murió por un paro cardíaco. Claro, todos los muertos lo son por un paro cardíaco. Perdona la anécdota, pero me recuerda la acta de los criminales españoles franquistas, cuando asesinaban a los republicanos, los fusilaban, y en el acta de defunción ponía el motivo de la muerte, porque se ha desangrado, o sea, como si se hubiera desangrado por una enfermedad, ¿no? Este hombre ha muerto por un paro cardíaco, evidentemente, pero por un paro cardíaco provocado después de una semana de tortura en la que, según la autopsia que le han hecho médicos palestinos, pues tenía una cantidad de huesos rotos, tenía contusiones por todo el cuerpo, estaba destrozado y su cuerpo no aguantó más y a los 7 días de tortura murió. Eso ha provocado también una cantidad de protestas en toda Cisjordania tremenda. La represión está siendo brutal y el ambiente que se está creando allí es un ambiente de tercera intifada. El problema que tienen, cuando hablamos de Palestina no podemos hablar de un problema en singular, realmente son muchos problemas. Claro. Pero en este caso en concreto, agrava la situación el hecho de que el presidente Abu Mazen ya dijo que mientras que él sea presidente no va a haber tercera intifada. Entonces, pues no solamente los palestinos, por desgracia, no solo tienen que estar luchando contra la entidad sionista, sino incluso contra algunos de sus gobernantes de facto, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, el camino está iniciado. Yo creo que esto no tiene marcha atrás. Cada vez son más los palestinos que se están sumando a este levantamiento. Y a pesar de la represión, cuando uno lo único que tiene que perder son las cadenas, tiene muy poco miedo a cualquier otro. Seguro. ¿Vos crees, Manu, que realmente habrá una tercera intifada, aunque a pesar de las declaraciones del presidente? Yo creo que es inevitable. Bien. Creo que es inevitable, además que creo que en este momento actual del conflicto, que de la situación que vive el pueblo palestino, no tienen otra salida. Claro. No tienen otra salida que un levantamiento contra los ocupantes, un levantamiento que ellos son conscientes que les supondrán centenas de muertos, ya les están suponiendo, goteo a goteo, poco a poco, y lo otro lo que será es algo más intenso, pero por desgracia el único modo que hay de que la comunidad internacional ponga los ojos en Palestina y vea cuál es la situación en la que está viviendo el pueblo palestino es llegando a medidas extremas en la que de nuevo las piedras lucen contra los tanques. Por supuesto, los muertos los pondrán los que tengan las piedras en las manos, pero también son los que ponen la dignidad y los que tienen la propiedad sobre la tierra y tienen el derecho legítimo de usar contra los ocupantes. Claro. Y eso lo tienen que saber los gobernantes palestinos, lo tienen que saber la comunidad internacional y todos estos gobiernos que van de bien hablados, de hay que buscar una salida negociada, hay que buscar no sé qué, cuando no están haciendo nada absolutamente por facilitar que se llegue a una salida negociada. Aquí se está apoyando de un modo explícito o implícito a la entidad sionista y a sus crímenes contra el pueblo palestino. Y solo los momentos en los que la sangre está derramada por litros es cuando tienen la necesidad de salir a hacer algún tipo de declaración o algún gesto que permita modificar el escenario. Ahora mismo el escenario para el pueblo palestino es impeorable. No tienen nada que perder. Y cuando uno no tiene nada que perder, tiene mucha fuerza. Seguro. Manu Pineda, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo muy fuerte, hermano. Chao. Fue Manu Pineda con la realidad del pueblo palestino y esta lucha que no termina nunca, lamentablemente. Vamos a una cortina musical y enseguida con otra nota más al aire. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir, si esperemos que nos esté escuchando, que nos podamos escuchar y podamos dialogar, el profesor, no sé si le gustará que le digamos profesor, el compañero Juan Carlos Monedero. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, buenas tardes, pues será allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Perfecto. Buenas tardes ya aquí en la vieja y decadente Europa. Vieja y decadente Europa. De eso teníamos ganas de hablar contigo, Juan Carlos Monedero. Para nosotros es un placer tenerte aquí en el programa. Nos hemos conocido personalmente cuando tuve la oportunidad de dialogar contigo, hacerte una nota en el Foro Social Temático allá por febrero, enero del 2012. Juan Carlos, decadente Europa. ¿Por qué decadente la vieja Europa? Porque las luchas de ayer son los derechos de hoy, las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y Europa no pelea desde el mayo del 68. Y eso hace que estas cuatro décadas de siesta pues se traduzcan en lo que conocemos desde el mundo griego, ¿no? Clásico. Y es que el poder, si no lo controla, se convierte en alguien que ejerce su capacidad de obtener privilegios. Entonces, Europa, que fue, pues yo creo que muy, muy relevante en la Segunda Guerra Mundial, parándole los pies al fascismo, derrotando a una derecha que se hizo autoritaria y reaccionaria y que por tanto consiguió unas constituciones hermosas para lo que es Europa, no para el resto del mundo. Pero bueno, de alguna manera, ya digo, una Europa que peleó por conseguir un nuevo estatus, se durmió en los laureles y ahora se encuentra con que lo que ustedes sufrieron en los años 70, 80, hoy lo estamos sufriendo nosotros. Y empezamos a saber qué es la prima de riesgo, qué son los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y lo que nos convendría es mirar lo que han hecho ustedes para salir de esa larga noche neoliberal. O si no, bueno, pues el riesgo terrible de la salida natural del capitalismo en crisis, que es el fascismo. Claro, claro. Juan Carlos, a pesar de todo, esto pues estás pidiendo tal vez que en Europa se apliquen las recetas que se están aplicando aquí en Argentina, donde de alguna forma se ha roto con las viejas recetas neoliberales que estuvieron subsumiéndonos en la miseria, en la desocupación. ¿Es posible que detrás de esto que no quiere hacer Europa, porque evidentemente no lo quiere hacer, haya alguna intencionalidad de, no sé, si reducir mayormente la población, reducir la cantidad de población de Europa, o qué otra cosa puede haber. Yo creo que si entramos más en materia, hablar de Europa es una exageración, una sinécto, que no es tomar la parte por el todo, porque hay varias Europas, ¿no? De diferente tipo, de diferente respuesta, es diferente la Europa alemana, de la Europa francesa, de la Europa mediterránea, incluso son iguales, perdón, son diferentes las propias derechas en estos diferentes países, y también son diferentes las propuestas. Por tanto, bueno, hablábamos de Europa porque cuando había bonanza económica, pues era sencillo, cuando se estaba reinventando la unidad que había tardado siglos en pensarse y desde presupuestos democráticos, es decir, la Unión Europea era muy hermosa, países que habían estado matándose entre ellos durante la primera mitad del siglo XX, de pronto el presidente de Francia podía representar al presidente de Alemania y viceversa, y eso era muy, muy hermoso. Pero a día de hoy, sobre todo, hay un punto de inflexión en el año 92, es cuando se firma el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, que es también el que determina que una Alemania que ya se ha unificado empiece a olvidar sus compromisos con el resto del continente. Inicialmente, Francia, para concederle a Alemania el permiso de la unificación, porque la Segunda Guerra Mundial terminó sin tratado de paz, y para unificarse pues hacía falta un tratado de paz donde Francia consintiera en devolverle la soberanía a los alemanes. Francia le pidió que Alemania compartiera el marco, el Deutsche Mark, y Alemania pidió a cambio construir un banco central europeo a imagen y semejanza del Bundesbank, es decir, un banco interesado solamente en controlar la inflación y al cual le era irrelevante el crecimiento. Al mismo tiempo, se hizo una moneda común sin tener una fiscalidad común. Claro. De manera que la idea repetida de Alemania de mantener los tipos de interés bajos para luchar contra su único miedo, que es la inflación, pues eso golpeaba a los países del sur, que lo que necesitaban era estimular el crecimiento para salir del atraso económico. Bueno, pues como los que han mandado han sido alemanes crecidos, y luego una Francia que ha estado también en paralelo trabajando para los intereses de Alemania, al final sobre todo los países del sur han quedado abandonados. No en vano, en el acrónimo inglés nos llaman los cerdos, los pigs, ¿no? A Portugal, Irlanda, Grecia, perdón, Italia, Grecia, Portugal, ¿no? Es decir, desde la mirada otra vez colonialista de Europa, colonialista ayer hacia África, hacia Asia, hacia América Latina, hoy regresa ese colonialismo hacia los países del sur, y es lo que tenemos ahora mismo. Claro, claro. Juan Carlos, ¿y los indignados? ¿Qué pasó con el movimiento de los indignados? ¿Qué pasa con la población, no solamente de España, sino de Italia y de todos estos países que están sometidos a la buena, entre comillas, del sistema capitalista? Pues ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, que no es lo mismo en América Latina, que no tenías y empiezas a tener, y eso te llena de alegría y de esperanza, al caso de Europa, que tenías y lo estás perdiendo, donde el sentimiento inmediato es el de miedo, ¿no? El de miedo y también una cierta negación. Quieres regresar al pasado donde eras feliz porque consumías, ¿no? El movimiento de los indignados es lo mejor que le ha pasado a la democracia española, sobre todo porque, como decíamos antes, la salida natural del capitalismo en crisis es el fascismo, como vimos en los años 30 o como estamos viendo en Grecia ahora mismo. Entonces el 15M vino a poner unos mensajes, unas interpretaciones, unos relatos que fueron previos a la posibilidad de hegemonizar la explicación desde perspectivas racistas, desde perspectivas xenófobas, desde perspectivas violentas y autoritarias. Entonces el 15M ha sido capaz, por ejemplo, de hacer que la gente entienda que esto, hay una parte que es de crisis, pero que también hay una parte importante de estafa. El 15M ha sido capaz de entender que los políticos no nos representan, y fíjense ustedes que también aprendimos de Argentina, porque en vez de decir que se vayan todos, que vemos que siempre es un riesgo de que regresen los de siempre, el planteamiento fue decir no nos representan, ¿no? Y queremos construir otra relación con la política, y al mismo tiempo señalaron algo que la izquierda olvidó según avanzaba el siglo XX y comenzaba el siglo XXI, que era no entender que los trabajadores no somos mercancías como cualquier otro. Un trabajador no puede estar sujeto a la oferta y la demanda, no puede su salario estar sometido al albur de que te quieran contratar, no te quieran contratar, te quieran pagar más o menos. Es decir, los trabajadores somos seres humanos y por tanto nuestra capacidad de subsistencia y de tener acceso a las ventajas de la vida social no pueden estar determinadas porque hay un ejército de reserva, que decía el viejo Marx, o que se pongan de acuerdo los empresarios para pagar salarios de miseria. Bueno, todo esto que decía era que el 15M apareció, y el 15M es verdad que es algo que es importante entender. El 15M se constituyó no como una respuesta, sino como una pregunta. Claro. El 15M no apareció para dar una respuesta como los partidos políticos o como cualquier otro tipo de alianza político-electoral. El 15M lo que hizo fue hacer preguntas y, por tanto, politizó. Es decir, que fíjense ustedes que si en América Latina la politización fue a sangre y fuego, ¿no? La politización, miren, en Venezuela, ¿no? Uh-huh. 20 años de deterioro, el caracazo, y todavía tendría que pasar 10 años, ¿no?, para que llegara el presidente Chávez. Ustedes tuvieron que ver su país desmantelar, tuvieron que pasar por el default, tuvieron que pasar por el trueque, tuvieron que pasar por la violencia del Estado. Eso es una constante, ¿no? Aquí yo creo que el 15M apareció como anticipándose, ¿no?, a lo que venía. Y en ese sentido, el 15M, al no ser una respuesta como tal, aparece y desaparece. El 15M, lo que estamos experimentando es que cuando es menester vuelve a emerger, ¿no? Han pasado casi 2 años y ahora hay una reflexión muy fuerte en todo el 15M, el movimiento del 15 de mayo de los indignados, en todo el Estado, ¿no? Es decir, en Madrid, por ejemplo, es verdad que volvió a emerger cuando se rodeó el Congreso. Imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? En la cuarta economía de Europa, en la capital, en Madrid, el Congreso rodeado por ciudadanos diciendo: políticos, habéis secuestrado, claro, el Congreso, ¿no? Y de hecho está vallado, ¿no? Es decir, que la respuesta de este Estado privilegiador de minorías es vallar la sede de la soberanía popular. El 15M ha resucitado con las mareas, que son los movimientos de trabajadores, pero también sociales, donde ya no están solamente los sindicatos, sino que hay un espectro mucho más amplio de ciudadanía protestando a favor, no de empleos particulares, sino de una sanidad pública, de una educación pública. Es decir, está el 15M, ha sido parte importantísima de la plataforma de afectados por la hipoteca. Saben ustedes que en esta ley horrible española tú puedes perder la casa y todavía seguir debiéndole 200.000 euros al banco, ¿no? Lo cual es un disparate. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca se ha visto reforzada por el 15M. Pero lo más relevante, quizá, es que el movimiento de los indignados ahora mismo está haciendo una reflexión muy profunda acerca de la necesidad de transformar toda esa indignación en cambio político. Y están abiertas las discusiones de cómo se hace eso, ¿no? Claro. Hay una consciencia clarísima de que transformarse a día de hoy en un partido político no serviría para nada, ¿no? Claro. Hay dos fases, que es una es la fase destituyente, que es donde tiene que dejarse claro que el sistema existente no tiene la capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. Y ese momento es lento, ¿no? Ese momento reclama sus plazos porque la gente votaba al partido A, si le fallaba tenía el partido B, le falla el partido B, pues tiene la tentación de volver al partido A. Y solamente ahora, cuando se está demostrando en plazos breves de tiempo que te falla igual el partido A que el partido B, pues la gente hace la reflexión de que tiene que reinventarse algo. Un partido sin más, si es que los partidos son estructuras que están condenadas a caer rehenes de los mismos errores. Baste solamente pensar que para funcionar vas a necesitar préstamos de los bancos, o que para articularte, si buscas algún tipo de coordinación y que no sea un partido como está ocurriendo ya, ¿no?, en Italia, del partido de Beppe Grillo, una cosa demasiado fragmentada que no tiene posibilidades de tener una voz común. Bueno, para conseguir eso pues necesitas estructuras, necesitas sedes, necesitas dinero, al fin y al cabo te terminan echando en brazos, ¿no? Claro. De los bancos, que son los responsables de todo lo que nos pasa. Juan Carlos, experimentar. Podríamos pensar que son los tiempos en que van cayendo derechas e izquierdas, que ya no hay derechas e izquierdas posibles. Lo que pasa es que la gente identifica a la derecha con los partidos liberales tradicionales y a la izquierda con los partidos socialdemócratas, lo cual es un disparate, porque los partidos socialdemócratas dejaron hace mucho, mucho tiempo de querer superar el sistema. Por tanto, de izquierdas pues son categorías medio vaciadas, ¿no? Claro. La gente está buscando fórmulas que den más luz, ¿no? Cuando la gente habla del 99% contra el 1%, o de los de arriba y los de abajo, está intentando superar las deficiencias que tienen las categorías izquierda y derecha. Claro, es cierto que una parte importante de lo que está pidiendo la ciudadanía en la calle en Portugal ayer con millones en la calle, cientos de miles, ¿no? Se habla de 1,5 millones ayer en Portugal, uh-huh. Con un tema duro, ¿no? Que planteaba que se joda la troika, era el lema. Los que están protestando en Italia, los que protestamos en España, yo creo que todo este conjunto de gente, como planteaba antes, todavía está quejoso por los excesos del sistema, pero es cierto que todavía no tiene en mente la necesidad de superar el sistema. Por eso debemos fijarnos también en Grecia, ¿no? Grecia es un país donde se está articulando la alternativa más poderosa, ¿no? Que es Syriza, que tiene forma de Frente Popular, que lo que busca es sumar diferentes sensibilidades, que ya no es el partido tradicional, y sobre todo que no busca tener una relación clientelar con la ciudadanía. Tú me votas y yo te voy a dar lo que ya no te da ni la derecha tradicional ni la izquierda tradicional, sino que Syriza lo que dice a la gente es: vamos a repensar el modelo, ¿no? Seguro. En España está en marcha, bueno, hay en marcha mil proyectos, ¿no? Es normal. Y ya veremos cuáles cuajan y cuáles no. Pero hay uno interesante que se llama el Frente Cívico, que lo ha impulsado el antiguo coordinador de Izquierda Unida, una persona que tiene mucho prestigio personal, Julián Guita. Y el Frente Cívico lo que busca es, bien, si los partidos nos separan, si las ideologías nos fragmentan, vamos a intentar construir una respuesta política sobre aquello que compartimos, ¿no? Claro. Y a partir de eso que compartimos, vamos a rearmar nuestra propuesta ideológica. Como decía hace un momento, yo estoy convencido, yo sé, ¿no?, que una parte importante de las propuestas que hacen los movimientos en la calle, ya digo, en todos nuestros países, coinciden con las propuestas tradicionales de la izquierda, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de problema en que haya gente que no se sienta identificada con las propuestas tradicionales de la izquierda, o que le dé pánico pensar solamente en la Unión Soviética, o que se considere tradiciones diferentes. No me importa si entiende a su vez que los bancos están ahogando a la gente, que el austericidio que viene de Europa nos condena a 20 años de atraso, que si está de acuerdo en que es una barbaridad que se frenen los fondos para investigación, para educación, para sanidad, que están traduciéndose en que uno de cada dos jóvenes en España está en el paro y que buena parte de lo mejor de nuestra juventud está otra vez emigrando, se está exiliando económicamente. Bueno, si la gente comparte esas cosas, adelante, ¿no? Que no vamos a la crisis es tan integral, tan afecta a lo ecológico, a lo energético y a lo geopolítico, a lo laboral, es tan integral que yo creo que no conviene que intelectualicemos en exceso la discusión. Yo creo que se nota mucho además en la calle cuando hay intelectuales, ¿no?, tan listos siempre y tan leídos y siempre tan fragmentadores, y en otro lado los movimientos sociales que lo que quieren es soluciones, ¿no? Y no quieren gente que haga un uso abusivo de lecturas torpes y que le conducen a la fragmentación. Son tiempos de sumar, y la intelectualidad también tiene ahí una obligación de rebajar incertidumbre para ayudar a la ciudadanía a que se gobierne para ese 99%, y no como está ocurriendo ahora, que se gobierne para el 1%. Te agradezco muchísimo, muchísimo, hermano Juan Carlos Monedero. Seguramente en alguna otra oportunidad que podamos encontrar un hueco para que tú puedas encontrar un hueco para estar con nosotros, te vamos a convocar para que dialoguemos nuevamente. Claro, pues cuando queráis, ya viajo pronto a Venezuela, país esencial para lo que ha sido el cambio en América Latina, y en un momento en donde Europa está mirando al sur, ¿no? Así que bueno, sigan ustedes con su pelea, tenemos que aprender, ¿no?, de cómo se sale del neoliberalismo y cómo se reinventan fórmulas alternativas, respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con las minorías, con los pueblos originarios. Tenemos que reinventarnos muchas cosas. Bueno, y ustedes a día de hoy pues están haciendo cosas que merecen mucho ser miradas con atención. Así que gracias, adelante, y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para vos, Juan Carlos Monedero. Realmente maravillosa la participación que hemos tenido con Juan Carlos aquí. Nos llena de orgullo tenerlo en el programa, en el Club de la Pluma. Vamos a una pequeña pausa. Con esto quiero ir a la pausa que nos aporta Luciana Méndez. Salgamos de una vez. Salgamos a buscar camorra, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles, a que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Cualquier cosa es preferible a esa mediocridad deficiente, a esa miserable resignación que algunos llaman madurez, de Alejandro Dorina. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why, can't I? En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Continuamos con las noticias sobre el Sáhara Occidental y hoy tenemos tres temas importantes. El primero, naturalmente, es la continuación respecto del caso de los juicios a los presos políticos de Gdeim Izik, del juicio, mejor dicho, y de las sentencias. Por otra parte, el aniversario número 37, o 37º aniversario, como prefieran, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Y por otra parte, el caso de otro preso político saharaui, que es Mohamed Dihani, acusado de terrorismo, un preso, un joven de 26 años, que intentó... que intentaron las autoridades marroquíes que pasara como terrorista cuando en realidad es un preso político saharaui. Vamos por partes, comenzamos en primer término con Gdeim Izik y una información muy importante. Aparte de todo lo que tiene que ver con la cantidad de apoyos que se están recibiendo de todo el mundo, América Latina, Asia, África, Europa, es realmente impresionante el apoyo que se está recibiendo a los presos políticos. Por otra parte, una cosa muy importante relacionada con el Parlamento Europeo. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque en esta semana 77 eurodiputados han aprobado el informe de los eurodiputados de origen español Willy Meyer y Antonio Masip, que tiene que ver con el repudio a lo ocurrido en los tribunales militares de Rabat enjuiciando a civiles. Escuchamos ahora entonces la palabra de Antonio Masip, un fragmento de su discurso en la Eurocámara. Yo soy diputado europeo desde el 2004, pero soy seguidor de la causa saharaui desde hace muchos años. Ya hice un recurso en la época de Franco contra la ley de descolonización del Sáhara. He encontrado unas personas aquí ayer, de la embajada marroquí o de no sé quién, se pasean por los despachos diciendo que dos diputados europeos estuvieron en el juicio de Rabat y no dijeron nada sobre lo que estaba pasando allí, de un juicio que les voy a decir una cosa. Yo soy profesional de la abogacía. Un juicio horrible, lamentable, intolerable que en las fronteras de Europa tengamos un tratamiento de los derechos humanos y de un juicio semejante. Yo fui observador de los juicios militares que el franquismo, al final de la vida de Franco, hizo pidiendo penas de muerte, y una de las personas que yo asistí de observador, Ángel Otaegui, un vasco, fue matado días antes de morir el dictador, firmó su pena de muerte y lo ejecutaron. Y en Rabat el otro día con Billy Meyer tuve la misma sensación de que Marruecos está con un régimen completamente colonial, porque el trato que estaban recibiendo los 24 saharauis que se sentaban delante de mí eran juzgados fuera de su territorio, fuera de su país, fuera de sus fronteras, juzgados por una jurisdicción excepcional que incluso prohíbe la propia Constitución, el artículo 27, párrafo segundo de la Constitución de Marruecos, la actual Constitución vigente de Marruecos, está en contra de los tribunales de excepción. Bueno, pues no. El juicio que vimos Billy Meyer y yo allí era un juicio de excepción. Era la palabra del diputado Antonio Masip durante su discurso en la Eurocámara. Como segundo tema, simplemente ahora recordar que el pasado 27 de febrero se cumplieron 37 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Hubo cantidad de manifestaciones, celebraciones, actos, banderas del Sahara Occidental exhibidas en balcones de casas particulares en España, en la Argentina, en naturalmente en el Sahara Occidental, manifestaciones en la Universidad de Agadir, en Marruecos, por parte de los jóvenes saharauis, estudiantes de la universidad, una manifestación puntualmente que fue reprimida por las autoridades marroquíes. Y bueno, simplemente recordar eso, el pasado 27 de febrero, nada más y nada menos que se conmemoraron los 37 años de la proclamación de la República. Les invito ahora a compartir un audio histórico, justamente 37 años de la proclamación de la República, por aquel 27 de febrero de 1976, los líderes de la RADS proclamaban de esta manera la República. Es un audio que está en francés. Al que no entienda francés, al que no entienda árabe, de cualquier manera le digo que va a poder comprender lo significativo de este momento histórico. En février 1976, les dirigeants du Polisario répliquent à l'occupation du territoire par le Maroc et la Mauritanie en proclamant la fondation de la République arabe sahraoui démocratique. Par cette déclaration, le Polisario impose l'idée que les Sahraouis ne sont ni des nomades ou des réfugiés, mais un peuple qui lutte contre une occupation coloniale. Des deux côtés de la frontière, deux nationalismes s'affrontent, tandis qu'une guerre fratricide va opposer les Sahraouis. Y este fue el momento histórico vivido el 27 de febrero de 1976. Cambiamos de tema ahora, nos vamos al tercero de los temas. Convocatoria de juristas internacionales para el juicio de Mohamed Diani el 4 de marzo de 2013, esto es el lunes que viene, mañana. Este juicio de Mohamed Diani fue aplazado el lunes 28 de enero por el Tribunal de Apelación de Rabat, y el tema es que Mohamed Diani fue juzgado y condenado a 10 años de prisión y en la actualidad se encuentra en la prisión de Saleh Rabat y está imposibilitado por las autoridades penitenciarias marroquíes de la comunicación con su familia. Lo que le ofrecen, entre otras cosas como argumento, es que el preso no está preparado para las visitas o que no quiere recibir la visita de familiares. La cuestión, lo concreto, es que Mohamed Dihani es un joven de 26 años que fue apresado, torturado, violado en las cárceles marroquíes. Luego se le ofreció pasar a ser parte de los servicios secretos marroquíes. ¿De qué manera? La idea era que se hiciera responsable de supuestamente atentar contra el Vaticano, el ferrocarril italiano, los cascos azules de la ONU en el Sáhara Occidental, esto es la MINURSO, la cinta transportadora de los fosfatos de la mina de Bucra, y acabar con la vida de saharauis favorables a la anexión a Marruecos. Pero esto no es todo. Le pedían que se haga responsable de una acción para liberar a los presos políticos saharauis que malviven en la cárcel negra de Rabat en unas condiciones de extrema dureza por oponerse a la ocupación marroquí de su tierra. Es decir, querían que se haga cargo y que se asumiera como culpable de la renuncia de Benedicto XVI y del agujero de ozono que afecta al planeta Tierra en esto del calentamiento global. Perdonen que uno se pone de esta manera, ¿no? Pero bueno, es así. Lo cierto es que este lunes, mañana, es el juicio a Mohamed Dihani. La IAJUS pide observadores internacionales. Vamos a tener la semana próxima más información a este respecto. Y por último, vienen las perlitas. Vamos a compartir dos perlitas. ¿Por qué? Porque respecto de los presos saharauis de Gdeimizik, hubo una manifestación artística que es la de Bahía Mahmoud Awa, un saharaui que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y habla del oscuro norte. Es por eso que le agregamos declaraciones exclusivas para el Club de la Pluma, ¿sí? Exclusivas para el Club de la Pluma del ministro para América Latina de la República Árabe Saharaui Democrática, que es Hash Ahmed, que tantas veces estuvo en la Universidad de La Plata y a quien le mandamos un abrazo muy grande si nos está escuchando. Él nos cuenta qué es para él el norte. Si asociamos el sur a los pueblos y comunidades que siempre han sido víctimas de los atropellos del norte. El sur, además, desde nuestra posición lo vemos como nuestra salvación, porque el sur es donde hemos encontrado comprensión, generosidad, sensibilidad hacia nuestros temas, apoyo, solidaridad y aliciente moral en esta larga batalla que libramos. Por tanto, el sur somos nosotros y quienes comparte con nosotros nuestros sufrimientos, en oposición al norte, que es de donde procede para nosotros los males. Recuérdese que en el caso nuestro, el norte para nosotros simboliza la invasión marroquí, el reino de Marruecos, los crímenes, los atropellos. Incluso no nos gustan los vientos del norte, aunque sean a veces mucho más frescos que los vientos del sur. Y asociamos precisamente lo contrario del sur, es decir, el norte, lo asociamos precisamente también a los vientos de guerra que nos azotaron desde el norte, a los tanques, al ruido de los aviones, a los bombardeos. Y por tanto, un punto cardinal oscuro para nosotros, el norte. Marruecos es un norte dentro del sur, entonces, porque en las definiciones de sur Marruecos entraría. Pero por su comportamiento, su conducta y sus pechorías, sus atropellos, se ha ganado un puesto del norte, merecidamente. Podemos vivir con mucha más comodidad sin nuestro norte. Las referencias que tenemos del norte nos hacen tener siempre un miedo de lo que pueda pasar, de lo que nos pueda llegar desde el norte. Por tanto, aún estando en el sur, Marruecos para nosotros no forma parte de nuestro sur y se ha ganado a pulso un lugar destacado en el norte. Declaraciones exclusivas para el Club de la Pluma de Hash Ahmed, contándonos qué es para un saharaui el norte. Y relacionado con esto, nos vamos ahora para un poema, el que habíamos comentado, de Bahía Mahmoud Awa, el saharaui que es profe de la Universidad Autónoma de Madrid, y se llama Jarcha de Hilados Versos, a los presos saharauis de Gdeimizik. Ayer de madrugada, en el oscuro norte, tocaron en Rabat atroces campanas de atropello y eran en contra de mi alegato. Mi palabra contra la suya no puede ser sino de ancestrales versos que dialogan llenos de amor y patria. Detente, y juntos lloremos recuerdos de mi amor, de su acampada en Sukhti el Yua, entre Adujuli y el Haumali. Ayer noche sonaron en su cobarde lenguaje desafueros que traduzco en estos versos de mi lengua. Escuchad, compañeras, la liberación del Sahara está en nuestras manos. No habrá opción que no sea la independencia, y lo que no sea esto no nos atañe. Ayer, ante tu condena, compatriota, mi madre y tu madre, frente al cobarde tribunal, sin lágrimas y al son de su asgarit, codo a codo cantaron eufóricas las condenas, como mil y una de sus gestas. Bahía Mahmoud Old Awa. Gente, hasta el domingo que viene. Chao. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351 598 3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Participa hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querido amigo Carlos Pereira Mele. ¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo están ustedes? Nosotros a los trancos, porque como hemos arrancado tarde por los problemas técnicos de la salida por internet, se nos complicó, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para poner la mayor cantidad de compañeros al aire. Carlitos, quería preguntarte o quería que hicieras referencia a dos temas lo más rápido posible, aunque sea redondearlo y después lo ampliamos en el próximo programa, que tiene que ver el Tratado Antártico, ¿qué es el Tratado Antártico? Y lo otro, la importancia geoestratégica de la Antártida. Bien, perfecto, Norberto. Me parece que es un tema del cual se habla poco en la Argentina y que realmente tiene una trascendencia a futuro de gran nivel para nuestras posibilidades y fundamentalmente también, reitero, que lo vengo sosteniendo desde hace años contigo, también para las posibilidades de nuestra región, para Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los argentinos hemos sido pioneros en el tema de tratar de trabajar sobre el tema Antártica, tener todo un complejo científico, tecnológico en el mismo, y la permanencia que ya tiene más de 100 años en el mismo, lo cual demuestra nuestra intencionalidad de tener presencia y posesión en esos territorios. Vos me preguntás sobre el tema del Tratado Antártico. El Tratado Antártico fue un arreglo entre las superpotencias de la época de la Guerra Fría. Se hizo en los años fines del año 50, en el 59, y entró en vigencia en el año 61. Previamente a ello, durante años, la Argentina había estado desarrollando, fundamentalmente desde 1904, una permanencia permanente estable con bases en la zona y fundamentalmente con bases científicas, lo cual demostró que siempre la Argentina tuvo un fin pacífico en la zona y por lo tanto fue nuevamente creando en los años 50, para demostrar una geopolítica nueva, el gobierno, el primer gobierno de Perón, creó en la Dirección Nacional del Antártico, único instituto que existía en la época en el cual se, a nivel mundial, en el cual se podía desarrollar toda una campaña en la zona, junto con la campaña patagónica, que también muchas veces no se habla de ese tema, pero que eran dos cosas traídas juntos. Y a lo que había que sumarle la decisión del gobierno de Perón de nombrar y garantizarse la plataforma submarina, lo cual también hace que las zonas en las cuales la Argentina pretende soberanía ya parten de esos años con fundamentación, con leyes, con decretos y además con presencia activa. El Tratado Antártico es un tratado que cada 10 años se renueva, es un tratado mediante el cual las superpotencias se pusieron de acuerdo para evitar que la zona esa se militarizara. No nos olvidemos de que los enfrentamientos entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética llegaron a algunos momentos a ser bastante álgidos, pero en este punto se pusieron de acuerdo y evitaron que se militarizara la región, porque además eso traía una fuerte agravante, que es el tema de la contaminación en el área. El tratado en el 40-41 terminaría su vigencia. Entonces es momento de que ya a pocos años empecemos a tratar la idea de que la Antártida, especialmente la que tiene mucha relación con Sudamérica y con Argentina y Chile, empiece a tener una mayor presencia en los medios de comunicación, en los institutos de estudio y también en el común de la gente para encontrar allí una solución a nuestros problemas de futuro y también a soluciones a futuro. Eso es uno. El punto dos, vos me preguntás la importancia geoestratégica y que también hay que sumarla a la geoeconómica. Y no nos olvidemos que es la Antártida, primer punto, es un continente helado. Está básicamente la mayor reserva de agua dulce del planeta Tierra. Está además ya verificado, porque los informes científicos, cada potencia está en la zona trabajando con científicos desde ese año, que existe gran cantidad de minerales que hoy en día son de los denominados estratégicos. Y por otro lado, también no debemos olvidar que esa conformación que tiene geográfica el territorio antártico, la cercanía más próxima al mismo es la que deriva desde el cono sur sudamericano. Estamos a casi 3.000 kilómetros del mismo, desde la Tierra del Fuego hacia la península antártica, pero a su vez los demás continentes están mucho más alejados, entre 7.000 y 9.000 kilómetros, me refiero al África y me refiero a Australia. Entonces la zona de acceso más importante a esta región es justamente desde el cono sur sudamericano. Entonces acá es donde vuelve a aparecer los conflictos internacionales. Y el conflicto que nosotros mantenemos con el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es no solamente por Malvinas, sino por los archipiélagos que la rodean, hace que los ingleses intenten mantener ese conflicto permanente. ¿Para qué? Para tener ellos acceso cercano a estas fuentes en caso de que el tratado se disuelva y se permita en su oportunidad a las grandes corporaciones empezar todo un desarrollo económico en la zona. Que esperemos que no se haga, porque realmente esto de que es reserva de agua, de que es reserva de una biodiversidad muy, muy, muy complicada, si se rompe el esquema, también tendría tremendos efectos sobre el planeta Tierra, porque eso derivaría en mayores desequilibrios, lo cual transformaría a la zona y a muchos países con complicaciones por esta modificación de la estructura. Es que estratégicamente lo más importante es que Sudamérica, encabezado por Argentina y Chile, que en esto sí tienen acuerdos muy fuertes, y te agradezco que hayas puesto el informe de Canal 7 sobre, en la cual habla Memoli, el director del Instituto Antártico, sobre las grandes acuerdos que ha tenido Argentina y Chile en este aspecto, en uno de los pocos temas que durante años ha habido toda una política en común para preservar nuestra presencia y garantizarla, y además evitar que potencias extranjeras hagan depredación en la misma zona. Es muy, y te agradezco, porque también ya lo he subido también en otros lugares, porque es muy, muy, muy elocuente lo que habla allí Memoli, el director de Antártida, y el informe previo en el que habla de cómo se fundó todo este tema del Tratado Antártico. Pero es un tema que lamentablemente en Argentina tiene poca resonancia. Es un tremendo espacio geográfico, marítimo, en el que hay grandes riquezas y en el que Argentina además tiene una forma de romper el aislamiento geopolítico. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra cosa que se olvidan con facilidad, es que en el año 73, cuando retornó la democracia a la Argentina con la nueva presidencia de Perón, se inició un nuevo proceso geopolítico que fue los famosos vuelos transpolares. ¿Qué significa? Que se rompía el encierro argentino para llegar al Asia Pacífico por otra vía que no sea la tradicional, que es volando desde Argentina hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacer una conexión con el Pacífico para llegar a Japón o a China. con este vuelo transpolar se acortó casi en la mitad la distancia a recorrer y sin tener que recurrir a otras bases aeronáuticas para desarrollar el mismo. Hoy en día Aerolínea Argentina mantiene un vuelo, no sé si semanal creo, desde Tierra del Fuego, es Buenos Aires, Tierra del Fuego, hasta Nueva Zelanda, lo cual es una ruptura geopolítica importantísima y es una demostración de que se pueden romper muchos los esquemas de encierro que por nuestra configuración y ubicación geográfica hace que deberíamos usar otras vías para conectarnos en el mundo. Así que fíjate vos cómo es importante ir desarrollando estas nuevas formas en las que la Argentina saldría del encierro, igual que a través de los canales bioceánicos y de las salidas hacia el mar Pacífico, en el cual la Antártida tiene mucho que ver, porque Antártida, Argentina y Tierra del Fuego está en un estrecho que se llama el Pasaje de Drake, que sería, es una zona de intercambio comercial importante por donde pueden pasar grandes flotas comerciales del mundo. Claro. Que se mueve el mundo. O sea que tenemos mucho para hablar del tema. Infelizmente, en los últimos años la Argentina sufrió varios retrocesos desde el punto de vista técnico. Uno fue el incendio, hasta ahora sospechoso pero nunca comprobado, del único buque antártico que teníamos, el Almirante Irizar, que permitía llegar en plena campaña invernal a la zona con rompehielo, el Almirante Irizar, y que se ha tenido que suspender lamentablemente eso. Y la otra es que nuestra flota de aviones que traslada equipamiento ha tenido que ser reforzada alquilando naves de otros países, especialmente porque los Hércules ya están con su periodo vencido de utilidad técnica, y por lo cuanto hay que ir a abastecer las bases bien adentro del continente blanco con otros aviones. Creo que la Argentina en esto debe seguir manteniendo ese modelo que se implementó desde hace más de 100 años, que se fortaleció en los 50 y que permitirá tener, a la hora de tomar decisiones cuando se tome, un rol activo y de presencia comprobable. Gracias, Carlitos Pereira Mele, te mando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo. Gracias, estimado. Saludos a todos. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna sobre geopolítica en el Club de la Pluma. Pequeña cortina y ya regresamos con más. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Seguimos en el aire y estamos con nuestro compañero y amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez, que está apoyándonos de todas formas para que la gente nos escuche por internet y aparte haciendo toda parte de nuestro trabajo que no hemos podido desarrollar, que es dando cuenta a quienes estaban al aire con nosotros dialogando, y que le agradecemos muchísimo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, acá andamos esperando el momento, ¿no? Como quien dice, para charlar un rato y empezar a hablar un poco lo que pasa, ¿no? Bien. ¿De qué querés hablar? A ver. No es de qué quiero hablar, simplemente que creo que hay dos cuestiones que han pasado el día viernes. Una es la apertura de sesiones. Sí. En el Congreso Nacional y en la legislatura porteña. Sí. Y me caben dos reflexiones, ¿no? La distinción entre una y otro, ¿no? Por un lado, asistimos a un discurso presidencial que habla de un reclamo que hace rato que está dando vueltas, como es el de la democratización de la justicia. Uh-huh. Y añadió una cuestión de llevarla a la práctica muy importante, muy interesante, la elección de los representantes en el Consejo de la Magistratura. Y esto me parece que va a ser más viable que una reforma constitucional. Para quienes piensan que se necesita una reforma, me parece que están muy un poquitito equivocados, porque en realidad se puede implementar reglamentando precisamente el modo de elección de los consejeros, ¿no? Sí. Y es, a esto se va a atender seguramente, no sé si para esta elección no, pero seguramente en fecha no muy lejana posiblemente tengamos una elección de representante de consejeros, y va a haber una disputa grande y vamos a ver cómo termina. Lo cierto es que se abre una puerta interesante, al igual que las cámaras de casación que planea en lo contencioso administrativo y en lo civil, para aliviar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del tratamiento de ciertas causas, porque la verdad, en estos momentos se está tratando causas que no deberían llegar, ¿sí? Llegan por apelaciones, entonces entran en un embudo, y ya se sabe que cuando la justicia llega tarde, no hay justicia. Exacto. Y eso es una cuestión interesante. Más allá de lo que voy a diferir, lógicamente, que se olvidó de ciertas problemáticas puntuales, ¿no? Que seguramente la gente hubiera querido escuchar, por ejemplo, el tema inflacionario, ¿no? Que en realidad el tema inflacionario es algo que voy a desarrollar seguramente en esta semana, que no es una inflación de demanda, sino una inflación de oferta, porque pues son los grandes grupos concentrados los que en realidad están retaseando mercaderías al mercado para hacer elevar el precio, ¿no? Por presión de la demanda, que no es ninguna inflación de demanda, sino una inflación de oferta, ¿sí? Son los grandes grupetes, Arcor, Techint y todos los que ya conocemos, los que en realidad están fomentando este incremento de precios. Y allí es donde radica un poco la debilidad del control de precios de Moreno, ¿no? En realidad a los que habría que empezar a agarrar es a los grandes, sino a los que son intermediarios con los grandes pulpos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una cuestión que despacito ya espero que se resuelva. Y las tres horas, y nos hicieron acordar los discursos de Fidel o los discursos de Hugo Chávez, ¿no? Sí. Es decir, que tenía temas para hablar, ¿sí? Y esto contrasta con lo expuesto de Mauricio Macri, ¿no? Justamente estaba pensando en un título el viernes en el colegio, y yo pensaba, bueno, el título para la nota es un monarca en la legislatura, porque habló como si fuera un monarca, nada más que habló expuestamente, ¿no? Dos palabras y otras cosas para decir bellas proposiciones que después nunca va a cumplir, ¿no? Claro. Y lo peor de todo es que continúa con ese ímpetu antidemocrático, ¿no? Porque habló de parar la judicialización de la gestión. Y yo me pregunto, en este caso, ¿qué diálogo hay cuando se manda una patota a golpear a vecinos que protestaban por el Metrobús Sur, ¿no? ¿Qué diálogo hay cuando un presidente de Junta Comunal, como en el caso de la Junta Comunal 6, Marcelo Jambrich, precisamente rechazó el diálogo con todos aquellos que estaban opuestos a las rejas en el Parque Centenario y prefirió escuchar a aquellos que les cantaban al oído lo que querían escuchar, ¿no? Uh-huh. Consecuencias, todo el problema del Metrobús 9 de julio se judicializó, lo de las rejas del parque centenario te judicializó y te van a seguir judicializando los conflictos, ¿sí? Cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque a cada paso que dan en contra de las instituciones populares y de los derechos sociales, le va a salir otro amparo. ¿Cómo lo piensa contrarrestar este buen señor? En esta semana juraron los nuevos jueces que van a integrar el fuero contencioso administrativo, y me hace acordar el menemismo, ¿no? Tener una justicia adicta para que precisamente rechace todos estos reclamos sociales. Y este es el gran peligro, ¿no? O sea, ya pasamos de ser una república, una republiqueta con este buen señor. Seguro. Esto es gravísimo, pero lo lamentable es que el pacto firmado entre PRO y la bancada del Frente para la Victoria está impidiendo precisamente al bloque kirchnerista ponerse firme ante estos abusos del poder político en la ciudad, ¿no? Y eso es realmente grave, realmente lamentable, ¿no? Que por una negociación de tierras no se luche para defender al pueblo. Realmente a mí, como ciudadano, directamente te digo que me causa dolor que esté pasando eso, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias de la política. Juan Carlos Sánchez, lo último que te quiero preguntar para despedirte, ¿qué pasa con el tema de las clases, los docentes? ¿Acordaron, no acordaron, van a acordar, no van a acordar? Mira, el tema viene así, hubo un alto acatamiento esta semana del paro, lunes, martes, y en algunos casos lunes, martes y miércoles, fue el caso de la UDOCVA en la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, para variar, no arreglaron. El gobierno de Scioli ofreció un 17%, muy alejado inclusive de la paritaria nacional, y esto va a provocar que mañana y pasado no haya clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y después CETERA está previendo una movilización para este jueves al Ministerio de Educación de la Nación para precisamente reclamar la reapertura de la paritaria nacional, cosa que ya Leoni dijo que no. En la ciudad de Buenos Aires hubo lo que UTE llamó un arreglo mínimo, un acuerdo mínimo, y este acuerdo mínimo está bastante alejado, ¿no?, de ciertos parámetros, por ejemplo, para los docentes de media, porque resulta que los que van a cobrar el 26% son los docentes de primaria, pero los docentes de media nos tenemos que conformar con un 23%. Claro. Ya estamos 3 puntos abajo. Claro. ¿Sí? Y el tema está que el sueldo no es atractivo y siguen faltando docentes. Y hay ya cursos con sin profesores, sin docentes. Y eso también es grave. Hablan de tener una escuela pública de calidad y con toda la fanfarria, pero se olvidan que el recurso humano hay que pagarlo, ¿sí? Y se olvidan también de que hay que generar las condiciones para que se capaciten servicio. Y eso es lo que no hace precisamente el gobierno de la ciudadanía. Hablemos de las escuelas que el pasado lunes amanecieron algunas con deterioros notables de infraestructura, entre cables pelados y mampostería que se caía, ¿no? Eso es lo que apenas se pudo saber, así como al pasar, por lo menos en casi 10, 15 escuelas estaban prácticamente en pésimas condiciones para funcionar. Y entonces la pregunta es, ¿y la educación para cuándo, no? Claro, claro. ¿Para cuándo? Juan Carlos Sánchez, gracias por estar con nosotros. Estamos encontrándonos el próximo domingo, si todo funciona bien, más temprano. Está bien, eso seguro. Abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia, y nos vemos el domingo, y nos escuchamos el domingo que viene. Gracias por todo el apoyo, hermano querido. De De nada, nos vemos hasta la próxima. Vamos a la música, un poco de música para descomprimir aquí en el Club de la Pluma y ya regresamos con más columnista, con más participación, porque venía más recargado que de costumbre, a pesar de haber arrancado tarde. Novia gris de los perversos, firma autógrafos conspicuentes su grey. Yo se hubo en la calle con mis versos, tan apócrifos lo son como su ley. Una puta, un amor, una promesa, una ética imposible, una verdad. Los derechos humanos en la mesa han servido las víctimas. Piedad. Ay, los tiempos que se vienen. Ay, los tiempos que se van. Porque hay libros dentados que lastiman, porque muerden las musas de Serrat. Conectados a nada nos abisman y no pasan los mates por el chat. Los enchufes vitales de uno mismo no se adaptan al futuro de ocasión. Exalumnos del autoritarismo entendimos rock por revolución. ¡Ay! Los tiempos que se vienen, ay, los tiempos que se van. Sin gambetas históricas de Diego, con los trapos del alma bajo el sol, los fracasos que nos dejaron ciegos, en el arco del destino piden gol. En la patria más íntima traduzco, con manuales inútiles el mal. En la esquina resisto y soy quien luzco, la poesía prendida en el ojal. ¡Ay! Los tiempos que se vienen, ay, los tiempos que se van. Girando a ciegas, me fui alejando apenas y regresé en los trenes de una siesta. Estuve por los bares donde parí mis duendes y alguien dijo, pague lo que debe. Sur, ese tango otra vez, abre roperos y llama. Paredón y después yo pregunto, ¿quién anda? Tal vez no me fui nunca, quizás estuve en curda, amordazado y solo en una luna. Tal vez perdí el laburo, tal vez ella se puso una tiendita y se casó de apuro. Es un tango, sabes, casi una postal del alba. Sur, duele en el corazón, sin embargo mandando en las cartas. reunirme con los viejos amigos de la barra. De Luis no saben nada y otros caerán. Me cuentan del Tito, esposo en California, y daba copas solo cuando llora. Azul, qué silencio cayó sobre esta punta del mapa. Azul, tiene miedo mi voz, tiembla al llamar a mi casa. Y aquel cantor del barrio que tango lo ha tragado, la calecita se murió girando. Tal vez hasta una noche fusilen corazones los mismos dedos de los bandoneones. Sur, fotos de otro país, que otro país va pegando. Sur, paredón y después, yo pregunto, después qué. Viento pega en su frente, como en la tierra el dolor. Lleva apretado en los dientes un habano, una paloma y hasta el nombre del traidor. La mirada de Maramor, que multiplica su edad, puede medir ese tamaño del coraje o la locura, según sea su cristal. Quizás por esa ternura que en tanto póster lo entoró, la juventud se pregunta qué lugar el de la fuerza, qué lugar el del amor. Y una silla vacía a cada lado de Dios, y uno de barba y espinas, y el de barba y la camisa se han sentado en el cordón. Por lo infinito del nombre y sus ideas sin red. Estamos escuchando, disfrutando la maravillosa música de nuestro querido amigo Fernando Montalbano. Qué grande las creaciones que interpreta Fernando Montalbano para recibir a otro amigo entrañable, que cada vez que tenemos la oportunidad de dialogar con él, también aprendemos como con muchos otros compañeros, y con él también. Y lo convocamos, ¿por qué? Porque se ha cumplido un nuevo aniversario del Día del Ferroviario. ¿Cómo te va, Juan Carlos Sena? Hola, gracias por los halagos. No, por favor, qué halagos, es lo que merece, caballero, y es poco todavía lo que hemos dicho. Está bien, dale, dale. Querido amigo, Juan Carlos Sena, contanos por qué el Día del Ferroviario, cómo se instituye este Día del Ferroviario y debido a qué. Mirá, esto se instituye no por pedido de los ferroviarios, sino porque tiene que ver con la nacionalización de los ferrocarriles. Empieza todo el proceso de nacionalización de los ferrocarriles, que no es como que creen mucha gente que en un solo día se nacionalizaron todo. Salió y después fue empresa por empresa, línea por línea, y bueno, quedó instituido así el Día del Ferroviario, el Día de la Nacionalización de los Ferrocarriles. Todo el mundo lo asumió así, otros lo tiran para más adelante, pero este es el día nuestro, bueno, que siempre nos juntamos, como ocurrió a nosotros ayer aquí en Buenos Aires, en Aedo, un sector de ferroviario, nos juntamos todos los años en un galpón ahí, nos comemos un asado y hablamos de nuestras cosas, hablamos por supuesto del ferrocarril, del presente, del ferrocarril ausente, y bueno, y ahí vienen ferroviarios jóvenes, ferroviarios viejos, viene todo el mundo, y hay que, en estos asados, se soporta, hay que soportar con mucha paciencia la avidez de los nuevos ferroviarios para saber quién fuimos, cómo fuimos, qué hicimos, cuáles fueron nuestras luchas y estas cosas, ¿no? Porque lo que queda ahora, todos estos muchachos jóvenes que han entrado, no tiene nada que ver con el ferrocarril, sino que han entrado a empresas concesionarias que lo primero que hicieron es terminar con la identidad ferroviaria. Eso lo, yo un día me lo dijo un patrón de Metrovía, que era, venía de Córdoba, me dijo, mirá, nosotros lo más importante, si viene cordobés, me dijo, lo más importante es que no tengan más identidad los ferroviarios y que sean empleados comunes y silvestres, porque acá cualquier ferroviario opina que el horario, que esto, que la locomotora, y nosotros queremos que cumplan, como en toda empresa privada, cumplan las directivas y chao, nosotros venimos a hacer negocio, que tenés un servicio público, y bueno, y te preguntan, y bueno, hay que contribuir, hay que ser generoso en las respuestas, y no únicamente contarle las cosas que no fue bien, sino que contarle fundamentalmente nuestros errores, todas las cosas que cometimos, porque nos derrotaron, y porque pasó esto, y que la lucha continúa por recuperar los ferrocarriles, que vuelvan a transitar por toda la geografía nacional, más o menos ese es el día, y siempre recordamos algún finado por ahí. Este año recordamos a Andrada, que el compañero que le pegaron un tiro en la cabeza el otro día, que era testigo importante del accidente de Once, es el maquinista que entregó el tren, la formación, al otro maquinista que es el que choca a Córdoba, que es un compañero que viene de largas luchas, Andrada, el tatú, le decíamos nosotros, y un hombre honesto y eficiente como ninguno, y no lo eligen mal, toda la comunidad de la fraternidad de toda la zona está muy conmocionada por eso. Bueno, ayer el Día del Ferroviario estuvo cruzado por esa flecha de la represión, que en plena democracia también le toca a él, como le tocó a Mariano Ferreira, y bueno, y todavía no tenemos culpables, no tenemos nada, no se sabe nada, nada de nada, y hay una gran aflicción, y bueno, y han instalado más o menos la muerte y el terror como la dictadura militar ahí en la zona de Aedo, Castelar y todo el Sarmiento, ¿no? Claro. Eso. Ahora, los ferroviarios están haciendo un relato sobre, digamos, un pensamiento o una concepción de que el ser ferroviario no tiene la inserción en lo social como tenía hace varias décadas atrás. Y No, todo eso se ha quebrado. Se ha quebrado totalmente. Se ha quebrado totalmente, hay un divorcio entre el ferroviario y la sociedad, porque los chicos que están entrando ahora, que son muy buenas personas, nosotros no hicimos nada de eso, pero ellos van a trabajar al ferrocarril como un laburo cualquiera. Entonces cuando vos ibas a trabajar al ferrocarril, yo me acuerdo que cuando vivía en Córdoba, iba al médico porque tenía fiebre, y el médico me decía, bueno, podés faltar porque tu viejo no falta nunca, si tenga fiebre. Es decir, trabajar en el ferrocarril era una cosa para nosotros normal, natural. Yo soy hijo ferroviario y todos los ferroviarios les pasaba lo mismo, y para nosotros cuidar la foja de servicio del ferrocarril era más importante que cuidar la foja de servicio en la cana, ¿no? Claro. Preferimos que nos tenían como ladrones de gallina en la cana y no como mal operario, o como, porque yo te lo refregaba en la cara los mismos ferroviarios que tienen, que viene todo un problema cultural de 150 años, de la actitud que tenías que tener frente al trabajo, la actitud que tenías que tener frente a los compañeros, ser solidario, ser generoso. Eso viene de atrás, muy de atrás, desde la época del Estado, la época estatal, digo, la época de los ingleses, de los franceses. Eso viene, cuando vos vas a otros países del mundo, los ferroviarios siguen siendo. Es una característica que tenemos nosotros los ferroviarios argentinos del mundo, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿vos pensás que con la actuación, yo sé que me estoy metiendo en un terreno un tanto escabroso, pero bueno, pensás que con lo que está pretendiendo desarrollar el Estado Nacional a nivel ferroviario, se pueda llegar a recuperar algo de la esencia de la vida del ferroviario? ¿Pensás que se va a lograr revitalizar lo que hemos perdido, lo que nos han vendido, lo que nos han vaciado? No, nosotros creemos que no, que esto está pintando todo, porque viene la campaña electoral. Nosotros hemos dicho que el ferrocarril no es Buenos Aires ni el ferrocarril Sarmiento, el ferrocarril es toda la geografía. Acá escasamente andando todos los trenes de la capital federal representan nada más que el 10% de todo lo que fue el ferrocarril en todo el territorio nacional, donde integró la región, integró las economías regionales, donde llevó trenes acuateros de solidaridad. Entonces, tantas inauguraciones tenemos ahí en Córdoba, el tren de la Sierra, que lo inauguraron con 20 pompas y no anda más, y tenemos que el tren de alta velocidad tampoco, no, nunca se inauguró, el soterramiento del Sarmiento, hicieron el hueco, metieron la mecha y no sigue más. Entonces, cuando vos veas los funcionarios que han nombrado, que tiene que llevar a implementar esto, no saben absolutamente nada. Han nombrado gerente general del ferrocarril Belgrano a un abogado de 28 años que no sé si sabe lo que es una cosa redonda, una rueda. Es decir, nosotros no creemos a ningún ferroviario histórico, independientemente de su ideología política, lo han convocado ya para preguntarle absolutamente nada. Nosotros no creemos en esto, creemos que el ferrocarril, y lo sostenemos en un libro, en donde el ferrocarril tiene que ser estatal, monopólico, dentro de un marco de un país que merecemos ser vivido, y no en cualquier cosa. Acaban de nombrar concesionarios de toda la propaganda y de los kioscos de las estaciones acá de Buenos Aires, Otero. Otero es el hombre que le pagaba los alquileres y le pagaba toda la prebenda a Jaime. Eso está en todos los diarios de hoy. Entonces esto es nuevo, nosotros no creemos en estas cosas. Nosotros no creemos porque pintan los coches, más que lo pintan, lo plotean, que es una pintura plástica que te tapa las rajaduras y los óxidos. Yo creo que si no hay un proyecto nacional del ferrocarril que tenga que ver con un proyecto nacional, nosotros creemos que por el momento esto no está. ¿Cómo puede ser que Córdoba tenga un solo tren de pasajeros por semana, a Tucumán tenga un solo tren de pasajeros, y después olvídate, no hay trenes en ningún otro lado, a Mar del Plata sale y no sabes cuándo llega, a Bahía Blanca pasa lo mismo, y después se han terminado con los trenes de pasajeros de toda la Mesopotamia? Han arruinado las vías los brasileros, que tienen la concesión de esas vías. Nosotros no creemos, sino se toman reales medidas de recuperación del ferrocarril. Nosotros creemos que el ferrocarril se puede recuperar, se debe recuperar. Yo te di un solo dato: una tonelada de soja del Chaco a Rosario cuesta lo mismo que del Chaco a Ámsterdam. Claro. El camión es más caro que llevar la mirá, vos te imaginás llevar un camión de soja a Ámsterdam, ¿cuánto te sale? Un camión con aceituna de La Rioja a San Pablo sale $5.000, y es donde se lleva en ferrocarril. Entonces yo creo que el problema de los costos de flete, la accidentología del servicio público que daba el ferrocarril, que tenemos 1.200 pueblos fantasma, ahí nomás, al lado de Córdoba, en Totoral, Totoralejo, fue una de las últimas estaciones que se abandonó y que se cerraron. Vino el pueblo de al lado y se llevó al último peón que quedaba ahí con las cabras para el otro pueblo, porque no había agua, no pasaba el tren, no pasaba nada. Yo creo que el ferrocarril es mucho más que la rentabilidad que se habla y del déficit. Hay que hablar del beneficio público que deja el ferrocarril hacia la sociedad, no podemos, así lo miden todos los países capitalistas desarrollados del mundo. Los ferrocarriles en el mundo son todos estatales. La única versión que existe acá es la Argentina, es la misma versión que tenía en Inglaterra, la Thatcher, y que vino Tony Blair, que era peronista ni radical, incluso que sepa, es que lo metió de nuevo para adentro. Lo metieron todos estatales de nuevo los ingleses. Entonces, y se encontraron con que tenían una deficiencia tecnológica y de accidentología, también andaban muy arriba los ingleses. Nosotros hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad por la cantidad de accidentes que tenemos en la ruta y por la ausencia del ferrocarril. No te hablo de los costos de los fletes ni de los costos del colectivo para viajar a Tucumán o a Córdoba, que sale casi parecido a un avión, cuando vos a Córdoba tardás más de 11 horas y en avión tardás una hora y vale lo mismo. Es una distorsión total y absoluta de lo que es el sistema de transporte, ¿no? Claro. Juan Carlos Sena, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés con nosotros aquí en el programa, relatándonos todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida, con nuestra identidad como pueblo, no solamente argentina, sino latinoamericano. No, el ferrocarril ha tenido una importancia estratégica y ha tenido una importancia que ha tenido que ver con el desarrollo de los pueblos, que hoy, así lamentablemente, es. No es así, y siempre es bueno tenerte para recordar eso y para reflotar y para ver si alguien se puede hacer eco para que esto se revierta y volvamos a tener el ferrocarril que nos merecemos todos los latinoamericanos. Así es. Un abrazo grande. Fuerte abrazo, gracias Juan Carlos Sena, el maestro Juan Carlos Sena, con nosotros aquí en el Club de la Pluma Cortina, y ya regresamos. Seguimos nosotros aquí en el Club de la Pluma y teníamos comprometido un diálogo con militante, participa activamente en estas puebladas, en estos cortes de ruta, Susana de Tino Gasta. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes, una alegría poder participar del programa. Para nosotros también. Te hemos convocado porque estamos tratando siempre, a veces no lo logramos, esta vez sí afortunadamente, de dar con las voces de los que participan en las luchas antimineras. Lucha antiminera. Tino Gasta no se entrega, decíamos en la consigna para convocarte para este diálogo. ¿Y es así? ¿No se entrega Tino Gasta? Sí, es verdad, porque bueno, nosotros venimos ya desde el año 2007, venimos luchando contra esto tan poderoso que es estas empresas transnacionales con la complicidad del gobierno. Y sí, efectivamente nosotros no nos entregamos, pues a pesar de que el gobierno de la provincia de Catamarca, más precisamente la gobernadora, que hoy se encuentra en Canadá, justamente en la Feria de Negocios Mineros, y que lleva como, digamos, como una oferta hacia los inversores mineros, que Catamarca es un pueblo que ya está libre de conflictos, que ya está es pacífico, en fin. Y esto no es verdad. Nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando, seguimos firmes en esta defensa del agua. No nos entregamos, estamos lejos de eso. Seguiremos protegiendo el futuro de nuestros hijos, seguiremos defendiendo esta tierra que tanto, tanto amamos, ¿no? Sí. Susana, contanos cómo está la situación minera allí en tu zona. Y bueno, acá la situación, no ha cambiado mucho, simplemente están intentando, ¿no es cierto?, con algunos estudios de exploración que están haciendo, pero bueno, no en el norte del departamento, ¿no?, en el norte, y más precisamente quiero referirme a que en el norte del departamento están ubicadas las fuentes de agua, allí están los glaciares, hay una zona Ramsar, es un sitio, un subsitio Ramsar, que de una biodiversidad muy delicada, en fin, y bueno, y están allí intentando hacer exploraciones, determinar la ley de la concentración de los minerales, en fin, pero nosotros estamos totalmente decididos a que, como siempre decimos, a que no pasarán, ¿no? Bien. ¿Las complicidades? Y las complicidades cada vez peor, ¿no? Porque, bueno, con esta, digamos, raza de políticos que no tienen ninguna contemplación por el bien común, ninguna contemplación por los ciudadanos, y simplemente están trabajando para sus propios intereses. Entonces cada vez es mayor, ¿no? Desde el nivel local al nivel, bueno, lo vemos a nivel nacional, provincial. Así que, bueno, es difícil, pero bueno, yo creo que estamos cada vez más dándonos cuenta, los ciudadanos, el pueblo en sí, de que estamos prácticamente solos, estamos huérfanos de nuestros representantes, porque bueno, ellos simplemente hacen negocios, simplemente hacen sus campañas para permanecer, ya sea como concejales, como intendentes, como diputados, en fin, así que bueno, desgraciadamente la complicidad cada vez es mayor, y bueno, por ahí también surgen inclusive en los mismos lugares, en los mismos pueblos, gente que tiene algunos intereses y que piensa que va a poder hacer mejores negocios, y bueno, siempre existen traidores inclusive en los pueblos, no tan solo los políticos. Claro. Los pueblos, las luchas se ven a veces afectadas por las acciones de algunas ONG. ¿Puede ser que haya habido alguna injerencia allí en Tirogasta? No, acá ONG no, acá simplemente ha surgido un grupo que se llama El Paso San Francisco, que surgió con 12 personas, son los que están en complicidad con el gobierno municipal, llevando a cabo algunas actividades, como por ejemplo siempre en los actos donde está la gobernadora o en cualquier acto político están con sus carteles del sí a la minería, pero en fin, no son más allá de ese grupo de personas que, bueno, yo por ahí les llamo quizás pidiendo a alguien, pero bueno, son idiotas útiles que se dejan manejar con los políticos para presentar una pantalla que no es, o un escenario que no es, como el decir que bueno, que el pueblo está entregado, que está ya totalmente de acuerdo con la minería, en fin, estos son siempre estos grupos, ¿no? Pero ONG no hubo acá, ¿no? Uh-huh. ¿Y los medios de comunicación, Susana? Bueno, los medios de comunicación, todo un tema, porque, bueno, algunos hemos visto a lo largo de desde el año 2007 hasta ahora un triste accionar de algunos medios de comunicación, de unas radios con que, bueno, se han vendido a la mejor, o cada vez buscando mayor rentabilidad, mayores propagandas para sus radios, en fin, y así se fueron entregando a la minera, en este caso acá Minera La Lumbrera, ¿no?, que es la que opera como salvadora del pueblo, en fin, está tomando un poco el rol del Estado en cuanto a que hace aportes a las escuelas, a los clubes, a la iglesia, en fin, algunos particulares con ayudas, con subsidios, en fin, buscando un consenso social que bueno, más allá de esas pocas, ¿sí?, que no hace mella en el pueblo, ¿no?, porque cada uno sabe quiénes son y quiénes son los que reciben y por qué los reciben. Bueno, en fin, así que los medios acá tienen, no son todos, hay algunos que todavía prestan sus espacios para que nosotros podamos por ahí participar en programas, en fin, con escritos, con spot, no son todos, pero sí los hay, inclusive hay un canal de cable de televisión que, bueno, hasta hace poco estuvo pasando un spot en contra de la minería, mostrando los estragos que hacen la salud, en fin. Así que, bueno, podríamos decir que hay un 50 y 50 de medios que están a favor de, o se dejan comprar. Susana de Tinogasta, te agradecemos mucho por estar con nosotros y, bueno, ya sabes que el micrófono del Club de la Pluma está a disposición de todos los movimientos sociales y fundamentalmente los que están ahí en pie de lucha a destajo en los medios de comunicación. Nosotros estamos a disposición para dar a conocer la lucha y los avances y retrocesos, los abusos y las conquistas. La verdad, muchísimas gracias, porque, bueno, yo digo también que es una forma de lucha, no solamente los que estamos acá en los lugares donde están los embates mineros, sino también los que tienen un micrófono, tienen la posibilidad de difundir y, bueno, y mostrar todo esto devastador que es la megaminería. Así que muchísimas gracias también a ustedes por difundir, por luchar también desde ese espacio, así que, y bueno, seguiremos en contacto y cualquier otra novedad estaremos con ustedes tratando de entablar este hermoso diálogo que ha sido un gusto y una alegría para nosotros. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Fue Susana de Tinogasta, otra militante comprometida con la vida, con la historia, con nuestra identidad. Sí, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a una cortinita musical y ya tenemos más en el Club de la Pluma. To dream of, dream really do come true. Someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why can't I? Well, I see trees of red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds are white and the brightness of thee. I like the dark and I think to myself, what a wonderful... Rosa de Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en Samost, Imperio Ruso. Militó activamente en el Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que en 1914 se opuso radicalmente a la participación de los socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerarla un enfrentamiento entre imperialistas. Su brillante inteligencia le permitió estudiar, a pesar de los prejuicios de la época y de la discriminación que las autoridades zaristas imponían en Polonia contra los judíos. Empuje y capacidad. Hablaba 11 idiomas. Fueron razones para que pronto se destacara como uno de los principales dirigentes de la socialdemocracia. Abandonó Polonia a consecuencia de la persecución de la policía debido a su militancia socialista en 1889 a los 18 años, refugiándose en Suiza. Allí terminó sus estudios de Derecho, trabó contacto con revolucionarios exiliados y se unió a la dirección del joven Partido Socialdemócrata Polaco. Participó directamente en la Revolución de 1905 en Polonia. En marzo de 1906 fue arrestada y encarcelada en Varsovia durante 4 meses. Es puesta en libertad y expulsada a su país, ya que no contaba con una buena salud, a pesar de poseer la nacionalidad alemana. En 1906 sintetizó sus experiencias y opiniones sobre esta materia en Huelga de masas, partido y sindicatos, que sirvió de punto de arranque para las discusiones en el Congreso de 1906 del SPD. Su pensamiento representó a las opciones radicales en el seno de la Segunda Internacional. Gran teórica, realizó importantes contribuciones al desarrollo del marxismo, en especial en lo referente a las relaciones entre nacionalismo y socialismo, así como otras aportaciones teóricas originales en torno al imperialismo y al derrumbe del capitalismo en su obra La acumulación del capital, de 1913. El 15 de enero de 1919, Rosa de Luxemburgo y Liebknecht, junto con el cual había lanzado la revolución espartaquista, son asesinados por los soldados que reprimieron el levantamiento. Un soldado le destroza el cráneo con la culata de su fusil y arrojan su cadáver a un canal. El 31 de mayo es encontrado el cadáver y el entierro se celebra el 13 de junio. Su pensamiento quedó reflejado en varias publicaciones. Destacan, por citar algunas, Reforma Social o Revolución, publicado en 1899, La acumulación del capital, de 1913, o La revolución rusa, publicado a los 3 años de su muerte, y también Introducción a la economía política, en 1925, póstumo. Mujer de vasta influencia en el ámbito del socialismo, sus aportaciones teóricas, su lucha personal y su dramática muerte contribuyeron a hacer de ella uno de los referentes de la izquierda del siglo XX. Va una rosa ensangrentada por el camino, dijeron, una rosa que señalaba los crímenes del imperio. 6 o 7 la arrestaban bajo la luz de enero, por el camino quedaba su polen rojo disperso. ¡Ay, mi rosa proletaria! ¡Ay, mi rosa de los vientos! 6 o 7 eran soldados, patriotas de los infiernos. Quisieron callar su voz sonora en el tiempo. 7 bestias contra una rosa. No dejó escapar un lamento y ellos coronaron su hazaña con un disparo artero. ¡Ay, mi rosa revolucionaria! ¡Ay, rosa de mi amor eterno! ¡Ser rebelde es su pecado! ¡Feminista!, dijo el sargento. ¡Socialista! ¡Para remate! ¡Judía!, dijo un caballero. ¡Ay, estos sicarios nos viven! ¡Solo apestan en el infierno! ¡Pero aún vive tu estandarte en cada lucha del pueblo! ¡Ay, rosa! ¡No te lloramos, pero seguimos tu ejemplo! ¡Tu puño horadó sus leyes, tu pluma quebró el silencio, quisieron cortar tu tallo y liberaron tu sueño para escribir este canto. Se me va el alma en un beso. ¿Cómo no afrentar las armas? ¿Cómo no seguir tu ejemplo? Hoy que el ruido de las cadenas no deja andar al obrero. ¡Ay, mi rosa ensangrentada! ¡Ay, mi rosa de los inviernos! ¡Ay, mi rosa roja blindada, raíz de mi propio sueño! Dejaste un zapato en la calle y una herida en el imperio. ¡Ay, mi rosa de los caminos, ensangrentados de sueños! Por donde crecen banderas bordadas con tu ejemplo. ¡Ay, mi rosa roja blindada! ¡Ay, mi rosa roja de los inviernos! ¡Ay, mi rosa de Luxemburgo! ¡Ay, mi rosa de los obreros! Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Una pared de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar. Unas espigas altas dispuestas para el mar, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. También será posible que salgamos a mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de despojos contra la libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Escuchamos en el Club de la Pluma a La Bordeta, Canto a la Libertad. quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, aquí estamos con complicaciones, pero no importa. Seguimos en el aire y bueno, lo importante es que la gran mayoría de los compañeros han podido salir con nosotros en el programa. Querido amigo, ¿de qué vamos a hablar? Ah, esa era la pregunta. Habíamos quedado que íbamos a hablar en parte sobre uno de los graves flagelos que tiene la humanidad, que es la incidencia del narcotráfico en las deudas externas. Sí, señor. Sí, señor, de eso íbamos a hablar. Íbamos a hablar de eso. Vamos. Es un tema que nos excede por volumen, por investigaciones, pero ese era el tema a tratar. Lo que uno humildemente puede decir es que a partir de la crisis de deuda de los años de la década de los 80, que en ese momento se instrumentó otro mecanismo para garantizar y solventar las deudas, porque hasta ese momento las deudas externas, o las deudas públicas externas, para decirlo correctamente, de los países, se instrumentaba a través de acuerdos o binacionales, o a través de organismos internacionales, o a través directamente de préstamos con los bancos. En la década del 80, cuando hubo una serie de crisis, primero en el 82, la crisis de México, y luego otra sucesión de crisis que hubo, se reemplazó el mecanismo de endeudamiento por la emisión de bonos. Y esos bonos, que son la mayoría innominados, es decir, no tienen nominación, han permitido, entre otras cuestiones, que los bancos reemplazar sus deudas, recibir los bonos y esos bonos entregarlos a sus inversores. Es de ahí que se produjo todo un nuevo mecanismo de condicionamientos. Y cuando la Argentina entró en default, quedaron muchos inversores privados, pequeños, japoneses, italianos, si te acuerdan, como acreedores del país y no los bancos en sí mismos. Esos bonos tienen varias particularidades. La primera ya hemos dicho, que es el tema de no ser nominados. Lo segundo que hoy padecemos es que no se aplica a la jurisdicción del país, sino jurisdicciones internacionales. Y digo que hoy padecemos porque, por ejemplo, los bonos que están emitidos en dólares no tienen la jurisdicción o se le aplica la legislación de nuestro país, un país soberano, sino en los bonos en dólares norteamericanos se aplica la jurisdicción de Estados Unidos, los en euros la jurisdicción de Londres y los de yenes la jurisdicción y de Japón. Por eso es que la discusión de los fondos buitres hoy se da en el Tribunal de Nueva York y no en la Argentina. Y esto ha sido una de las constantes sesiones de soberanía jurídica que han hecho los países, no solamente la República Argentina, sino la mayoría de los países. Ha sido una de las imposiciones. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del narcotráfico? Y tiene que ver con a través del lavado de dinero. Claro. Eso sí. Que en los últimos tiempos recién ha comenzado a través del GAFI a perseguirse el lavado de dinero y a implementar determinadas políticas de control en cada uno de, de los países, y que nuestro país fue combinado en los últimos años y se ha puesto ahora a la altura de los demás países en cuestiones de lavado de dinero, o ha comenzado un largo proceso que lo lleve a él. Pero, ¿qué ocurre? Como los bonos son nominados y se cotizan en las diversas bolsas del mundo, sí, es un mecanismo que los bancos utilizan para lavar dinero. Claro. Los bancos, que son los grandes receptores de los fondos del lavado, que así ha sido probado, y es más, han tenido que pagar enormes multas, el HSBC, el Morgan, por haber desoído el mismo Banco Vaticano, para nombrar uno que hoy está en la picota, sí, no han ejercido controles, recibieron fondos, y esos fondos los destinaron a reciclarlos a través de los bonos de la deuda externa. Y ahí está la ligazón. En nuestro país, los bonos todavía hoy son utilizados, por ejemplo, para la fuga de capitales. Uh-huh. Es lo que se llama, en la jerga de financiera de la Citi, el contado contraliqui. ¿Qué es eso? Compran los bonos, pero los compran en Nueva York. Pasan 48, 72 horas, los compran en Buenos Aires, y a las 72 horas lo liquidan en dólares en Estados Unidos. Es la forma de fugar fondos. Y lo hacen a través de mecanismos que todavía hoy están vigentes. Mientras se va produciendo el cepo cambiario, que dio un gran resultado para evitar una gran fuga, esta ventanita que está abierta acá, que es el contado contraliqui, permite la fuga de capitales, permite que el dólar se escape de alguna manera de las cotizaciones que quiere administrar el Estado Nacional. ¿Y esto qué produce? Produce que muchos de esos fondos que se utilizan en el contado contraliqui son fondos no declarados. Uh-huh. O son fruto de la evasión, o son fruto del delito de evasión, o son fruto de otros delitos. Y ahí está la ligazón. Y este no es un problema argentino, ni es un problema latinoamericano. Un problema mundial, diría yo, ¿no? Es un problema mundial. Uh-huh. Donde tiene ejes central, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, fundamentalmente en los paraísos fiscales. Hay 72 paraísos fiscales en los cuales no se ejerce ningún tipo de control, y donde las operaciones son innominadas, y que permite la gran evasión. Se calcula que un tercio del Producto Interno Mundial está alojado en los paraísos fiscales, es decir, está fuera del alcance de la tributación, de la soberanía tributaria de cada uno de los países. Uh-huh. Lo que nos permite esto decir es que un tercio de la economía mundial se maneja en negro, y se maneja en negro a través de las instituciones bancarias y de estos paraísos fiscales. ¿Y qué otra actividad principal que el narcotráfico es una actividad en negro? Podríamos señalar el tráfico de armas o el tráfico de personas, sí, pero son delitos de lesa humanidad, a mi entender, porque afectan a la vida de poblaciones enteras. Y bueno, aquí está la ligación. Y los instrumentos de dominación, como son los bonos de deuda de cada uno de los países, son un instrumento para movilizar esa riqueza maravilla. Uy, Dios, y cuántos deben de estar con las manchas de sangre, ¿no?, en sus manos y de este dinero, ¿no? Y sí, y los grandes señores, los grandes banqueros, tienen mucho para decir. Y los gobiernos títeres, que son títeres, son manejados, manipulados por estos señores que manejan el narcotráfico. Sí, y no solamente así, y cuando nosotros, esto tiene ligazón también a través de los medios masivos de comunicación o los medios de comunicación que hemos tenido, y los grandes operadores bancarios y aquellos que detrás de un título de economista trabajan de gurú de los mercados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como los bonos se entregan a los mercados, esos mercados, supuestos mercados, porque en realidad tienen nombre y apellido, imponen condiciones a los países. Y si los países, como el caso de la República Argentina, no acatan aquellas solicitudes bien intencionadas para los intereses de esos grandes grupos de piratas internacionales, se refleja en el riesgo país. Nosotros hemos padecido el riesgo país durante más de una década. Uh-huh. Y el riesgo país implica, de alguna manera, la sensación que esos señores escudados en las razones de mercado le quieren aplicar a los países. ¿Y a través de qué? De la cotización de sus bonos. Claro. Todo está ligado. Sí, entonces sí. El narcotráfico está ligado al poder mundial, no solamente como forma de domesticación y administración de las mentes de las personas, no solamente como negocio en sí mismo, sino como un derivado de eso, el negocio financiero y el manejo de las políticas públicas. Seguro. Querido amigo doctor Néstor Forero, te estamos despidiendo, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece? Con gusto. Igualmente estar contigo. Nos estamos encontrando, todos nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma. Gracias a los chicos, a los responsables de Radio Inédita por intentar buscar todas las soluciones posibles para que este programa pudiese salir al aire. Lo mismo que a la profesora Gabriela Fernández, que también estuvo haciendo todo lo necesario para que este programa se pudiese transmitir de la mejor manera posible. Aquellos que no nos han podido escuchar por internet no tengan ningún problema, porque nosotros vamos a poner este programa, como de costumbre, a disposición, todo el audio completo para que pueda ser escuchado. ¿Qué? ¿Señora? Tengo un mensajito de texto. Me pregunta, ¿puedo decir el nombre, no? Pero sí. El señor Martínez Calabrini Ortiz me pregunta si está a tiempo de salir el programa. Usted es la operadora, así que usted, no hay ningún problema. Si quiere, entonces lo sacamos al aire a Martín, por lo menos como para que dé un pantallazo de lo que íbamos a dialogar, y lo volvemos a sacar el próximo domingo. Cortina para esperar la llamada con Martínez Calabrini Ortiz. A ver si estamos ahora con Martín Calabrini Ortiz. ¿Estás allí, Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, hoy retrasados, arrancamos muy tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos y bueno, ya estábamos finalizando, pero de acuerdo al pedido, que a la pregunta que hacías en el mensaje de texto, queremos bueno, que por lo menos saludarte y que nos anticipes de qué vamos a hablar el próximo domingo. Bueno, cómo no, hay varios temitas ahí dando vuelta. Un tema muy importante es el tema ferroviario, ¿no es cierto? El tema de los ferrocarriles, es un tema candente en la agenda nacional, justamente porque el problema del transporte hace a un desarrollo económico autónomo, un desarrollo autónomo nacional. Y eso, bueno, fue justamente uno de los temas que estudió mi abuelo Raúl hace mucho tiempo, ¿no? Comenzando un poco con la historia de los ferrocarriles, el ferrocarril del oeste, la inauguración hace más de 150 años, en el año 1857, y bueno, tratar de ver cómo articular políticas a través del Estado, principalmente, para poder recuperar esa red ferroviaria que supimos tener y que esté al servicio de un verdadero desarrollo nacional, ¿no? Que es más o menos lo que estuvimos hablando hace un ratito con Juan Carlos Sena sobre ese tema. Perfecto, sí, claro, Juan Carlos es un referente importantísimo de la política ferroviaria. Con él estuvimos dialogando porque lo hemos convocado, se ha cumplido ayer, anteayer, el Día del Ferroviario. Y bueno, estuvimos dialogando sobre eso y sobre la posibilidad de la recuperación del entramado ferroviario, esta industria necesaria que mueve otras tantas industrias. Así es, así es. Bueno, Martín, lamento no poder disponer de más tiempo, que ya nos hemos abusado no solamente de la radio, sino de muchas otras personas, así que lo dejamos para el domingo que viene, ¿te parece? Perfecto, a disposición y nos vemos el domingo que viene. Un fuerte abrazo, Martín Escalabrino Ortiz, dialogó con nosotros brevemente, saludando y anticipando de qué vamos a estar dialogando con el profesor Gabriela Fernández. Nuevamente, millón de gracias por todo lo que ha hecho para que este programa salga adelante. Gracias a Emilce, a Lisandro, en fin, a toda la gente, a la hermana de Lisandro, me acuerdo el nombre, ¿cuál es? Usted lo dice. Se llama María Belén Licari. María Belén Licari, sí. A toda la gente que estuvo trabajando y poniendo todas las pilas, toda la fuerza, todo lo necesario para que esto salga adelante. Aprendí, esto es un homenaje también para todos ustedes, aprendí a escribir las heridas en la arena para que la brisa se las llevara con ella. Aprendí dentro de las sombras y en aquel silencio el valor de cada una de sus huellas. Aprendí a escuchar el llanto mío desde dentro y viendo cada gota hablando en mi rostro. Con lo dulce y salado que nos da los días, aprendí que mi vida es mía y no de otro. Aprendí a soltar los miedos sin tener cobardía. Aprendí a escribir un mundo de letras en poesía. Y en un camino de sentimientos sinceros, en cada una estela de la vida, a mi manera, aprendí que todo hay que darle salida. Esto fue el Club de la Pluma, fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre, hasta el próximo domingo. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.